Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Hoy es jueves, os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche nos sumergimos de lleno en una aventura narrativa con el análisis de A Plague Tale Innocence. En la segunda parte del programa vuelve el debate, esta vez hablaremos sobre compañías de videojuegos y Kickstarter. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué raro todo hoy. Jueves, 9:30, no sé. Ya, tío. Es todo adelantado. Se me hace raro. Sabe distinto, sí. El día. ¿Qué voy a hacer mañana? Pero eres feliz. No está Gaspar, eres feliz. Es verdad. Spoiler, perdón. Es verdad. Sí. Ah, Oscar, cuando no hay programa, lo guardamos. Y luego lo sacamos otra vez cuando hay programa. Claro. O sea, que toca, te guardamos después, Oscar. Sí, vale. En tu precinto original. Mi precinto original, sí. Exactamente. Pero está más que reprecintado. El paquete de Oscar está cortado solo por arriba. Un cortecito de nada, muy, muy leve. Y luego lo podemos volver a meter y no ha pasado nada. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Pues jueves día laborable, empezamos antes de tiempo, porque queremos dormir como bebés esta noche. Y bueno, pues a ver qué nos dice David de A Plague. A Tale Plague of Innocence, o como se llama el juego, que sé qué juego es, pero nunca me acuerdo del nombre, ¿vale? No es que sea un ignorante total. A ver qué nos dice, porque el juego tiene buena pinta. Y hoy no está con nosotros el señor Gasparín, pero sí que está con nosotros nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y lo estuve buscando, pero no encontramos al Cocadem. No sé qué habrá podido pasar, pero a quien sí tenemos a los manos de sonido es al señor David. Buenas noches, jueves de Complejo Lambda, jueves. Espero que la gente se haya enterado y esté al otro lado de las ondas. Y nada, programa que espero que os entretenga mínimamente. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Esta música da miedo a veces. Bloodborne. Da miedo a esa música. Sí, el juego también. El juego sí. Es como muy... Es el de los pocos juegos que a David le ha hecho llorar de frustración. Sí, efectivamente, tal cual. Es muy mal rollera esa música, para empezar el programa. O sea, no sé. Un carimada. Bueno, Jorge, vamos con la encuesta. A ver, no tenemos encuesta de la semana pasada. Efectivamente, porque era el juego del año. Ya lo comentamos. Podéis escucharlo en el programa de la semana pasada. Pero hoy os preguntamos sobre... Plague Tale Innocence, el juego. Si os preguntamos si es el juego revelación de este año, es que me estaba fijando que cometí una errata cuando lo escribí. Sí, qué gilipollas. No, es muy posible que. Como lo hice desde el móvil a toda leche, pues. De este año no, del anterior. Pues sí, del año 2019. Y además me puso 2018, curioso. Lo tengo que corregir. Bueno, en cualquier caso, ¿es el juego revelación Plague Tale Innocence de 2019? ¿Eso no? Bueno, pues tenemos cuatro respuestas. La primera es, sí, es un juegazo. La segunda es, no, hubo otras sorpresas. La tercera es Doom. La cuarta es: el mono cazoide tiene coronavirus y por eso el Cocademon no está hoy. Eso explica todo. El Cocademon, según nos han llegado informaciones de nuestros, bueno, nuestras fuentes, que nuestra fuente es el mono cazoide, cuesta mucho traducirla, por eso a veces cometemos errores, como los portales profesionales de videojuegos. Nos dijo que desde que cogió el coronavirus, pues el Cocademon no quiere pesar esta casa, de momento. De momento. Entonces veremos. O sea que el Cocademon es racista de monos. Efectivamente, el Cocademon quiere asegurarse de que esta casa está limpia. Monófobo. De coronavirus. Porque ya sabéis que el coronavirus empieza en los animales. Y el monocazoide es un animal. El peor de todos los animales, de hecho. Entonces, pues. Rezad por el monocazoide. Pray for monocazoide. Hamster en Twitter. Pray for cazoide. Y bueno, veremos si el Cocademon, a lo mejor si se lo pedimos todos, pues vuelve en algún momento. Pero yo no puedo asegurar nada porque estaba bastante acojonado. A ver qué nos dice la gente en Pray for Cazoide en Twitter. Estaría bastante bien. El pobre mono, que a ver si sale de esta. Salió de muchas, pero de esta no sé si saldrá. Bueno, te deseamos lo mejor, mono cazoide. Y vamos a empezar con las noticias de hoy. Ya empezamos directamente, sin música, sin cosas extra. Y vamos a hablar de una noticia que yo esta la cogí por Víctor, porque sé que él esperaba algo sobre este juego desde hace muchos años. Yo creo que llevan ya 10 años o por ahí sin sacar una continuación, que es la saga Final Night. Digo, perdón, Fight Night. La saga, hostia, macho, ya la hora. La saga de EA, que ojo, no está confirmada, pero un promotor de boxeo pues salió en una entrevista en televisión comentando que se puso en contacto con EA para ver, a ver, tío, ¿sacáis otro juego de estos que vienen muy guay para promocionar el boxeo? Y EA le dijo, literalmente, lo estamos estudiando. Estamos estudiando sacar un Fight Night. Pero bueno, obviamente esto no significa que vayan a lanzar uno este año, ni el que viene, ni quizá el siguiente. Pero, ojo, porque pueden estar estudiando volver con esta saga, y eso sería una notición, sobre todo pues teniendo en cuenta que llevamos mucho, mucho tiempo sin un juego de boxeo. Yo que no sigo el boxeo, ¿hay algún campeón o futuro prometedor campeón estadounidense de los pesos pesados? Bueno, hay está uno, Deontay Wilder, pero no es muy allá. Pues, a ver, ahora mismo es campeón del mundo, pero no tiene el cinturón, no tiene cinturón unificado, que son todas esas federaciones de boxeo americanas. Tiene dos, ¿no? O tiene dos. No sé cuántos tiene ahora. Pues, pero el caso es que es prometedor en cuanto a que es posible que lo llegue a ganar todo, pero no está todavía. Pues cuando haya un campeón de todo americano, igual lanzará Electronic Arts su juego, obviamente. Bueno, igual, sí. A ver, no tiene por qué ser un prometedor por utilizar una gloria reciente como Mayweather, por ejemplo. Mayweather, no, pero ese no es pesos pesados. Fight Night siempre por hambre. No, pero es igual, porque realmente, verás, es que en el boxeo ha ido un poco por modas. Hasta, digamos que la categoría reina siempre han sido los pesos pesados. Pero en los últimos años, con el auge de Floyd Mayweather, se ha puesto... Porque, sí, se ha puesto de moda pero el peso... Pero sobre todo por Mayweather. Pero se ha puesto de moda el peso vuelta y tal. Y Mayweather, que es deportista en todos los deportistas del mundo, el tío que más pasta ha hecho. Pero a ver, se ha puesto de moda porque los americanos eran el único pugil que tenían en cualquier categoría que fuera estrella. Okay. Si tuvieran una superestrella en los pesos pesados, Mayweather no se comería lo que se ha comido. Eso yo lo doy por hecho. Pero es que Mayweather es un tío que ha sido imbatible. Mira, los últimos grandes pesos pesados que ha tenido Estados Unidos han sido Mike Tyson y Evander Holyfield. Pues cuando hagan, o sea, si quieren hacer un juego en un futuro cercano, van a tener que tirar de una especie de Finite Legends o algo así. Pero es que, de hecho, Oscar, recuerdo que una portada de Finite salía Muhammad Ali. Sí, y de hecho, porque mismamente, en el último Finite había, por DLC, Mike Tyson, claro, lo podías utilizar. No hace falta tampoco que haya una promesa. Después te basas en viejas glorias. Y sí, pero si es verdad que si el deporte está de moda, sí, es más fácil, claro, que saquen juegos. Pero a ver, es curioso que en el pleno apogeo de Mayweather y demás, con combates contra Pacquiao, donde el boxeo movía un montón de pasta, realmente la saga Fight Night quedó en los porque trafismos, es ¿no? Lo que digo, Fight Night era una saga basada principalmente en los pesos pesados. Yo no creo eso, yo creo que, bueno, es que sencillamente es un tema de licencias. Mira, ya está, al resultado rentable y ya está. Al peso welter, cuando estaba Mike Tyson, no le importaba a nadie. Sí, eso es verdad. Y las cosas son así. Tampoco, a ver, no es que sea un menosprecio, pero joder, es un hecho. Sí, bueno, pero también es verdad sobre el tema este de las modas, ¿no? Sí que es cierto que con Carlos de la Hoya, Oscar de la Hoya, perdón, y más boxeadores de esa época, de los 90 tardíos, principios de los 2000 y tal, ha cambiado totalmente la moda en el boxeo y se busca a lo mejor un boxeo un poco más técnico porque empezaron a salir mogollón de pesados bastante paquetes, ¿no? Entonces, claro, veían ahí una oportunidad. El caso de Fight Night, joder, los últimos Fight Night ya estaban en una época en la que el pesado estaba de capa caída total. Lo que pasa es que yo coincido con David, yo creo que sea un tema de licencias, que el juego es muy caro, y también el rol que ha empezado a sumar el tema de los juegos de UFC. Se ha puesto muy de moda ese deporte en Estados Unidos, y la cuestión es que esos juegos son los que tienen su versión anual, ¿no? Entonces yo creo que eso, entre comillas, le ha hecho mucho daño a los juegos de boxeo. Y realmente no es una cuestión de Electronic Arts, es que nadie está haciendo juegos de boxeo. El último que ha habido así más o menos tal es Real Boxing, y no es un juego muy allá tampoco. El último fue el Punch-Out de Nintendo. Es que no, pero es así. Yo sinceramente, todas las generaciones de todas las consolas de historia han tenido sus juegos de boxeo, varios. Y me llama la atención el que últimamente... El día que vuelva a tener Estados Unidos un campeón en los pesados, te digo yo que... Claro que influye muchísimo. Ya te digo yo que volverá. O intentarán que vuelva la saga, intentará que el boxeo de esta categoría pues vuelva a reinar, vuelva a ser publicitado en plan como es ahora mismo Mayweather, o incluso más, como era antes en los 90. Además, estas cosas siempre son cíclicas. Volverá, en algún momento tendrán un nuevo campeón de los pesados. De todos modos, a mí la respuesta de A me parece una forma de decir... Que nos importa una mierda, está claro. No, pero bueno, quién sabe. Es un yatal. En fin, es una respuesta típica de estamos estudiando. Lo estamos estudiando. En fin. Es que el último que fue, ¿2009 o 2010? 2008, bueno, sí. 2009. Yo creo que eso ya fue un... Pero yo creo que igual no sí que lo están estudiando de verdad, en el sentido de que si no dirían, no hay planes en este momento. ¿Quién sabe en el futuro, no? No sé. Pero un lo estamos estudiando es, pues, mira, si en este momento se está valorando si hacerlo o no. Pero es curioso, es lo que decís. O sea, joder, yo recuerdo en la época de Dreamcast y PS2, joder, sí, que había juegos de boxeo cholón, incluso juegos de boxeo coñeros como Ready to Rumble, que era un juegazo, y partía la pana. Y a día de hoy es que ni siquiera tenemos, salvo eso que has comentado tú, ni siquiera hay juegos de boxeo paródicos, ¿no? No sé, es como que es un deporte que de repente... Igual que el tenis. Bueno, el tenis ahora tenemos el Open de Australia, que ha salido la segunda parte hace poco, que parece prácticamente igual de malo que el anterior. Pero hostias, va por modas. Pero es curioso porque... El deporte no es que haya bajado... No, en absoluto. Es tremendamente lucrativo el boxeo. El boxeo y el tenis. Y llama la atención que, bueno, pues a lo mejor ha entrado en una dinámica que piensan que no les interesa a los jóvenes o... No lo sé. No lo sé, tendrán sus estudios de mercado para saber eso. Si hacen un Fight Night con un Battle Royale, entonces igual sí. No, pero a lo mejor los derechos de los boxeadores que se suben a la parra, a lo mejor, que no los pueden pagar o no les sale rentable pagarlo para un videojuego, puede ¿no? Ser algo así, eso también, claro, puede ser. Puede ser. En fin. Pues vamos con otra noticia, porque esta semana, bueno, hace unos días en general, se anunció la apertura de un nuevo estudio, un estudio que será propiedad de Wizards of the Coast, que se llama Archetype Entertainment, y que se supone que van a hacer un RPG, pero de corte clásico. Y para ello, han empezado a fichar un montón de gente de BioWare, ex de BioWare, gente que trabajó en Baldur's Gate, gente que trabajó en Mass Effect. Y esta semana se ha confirmado que Drew Karpyshyn, que es el guionista de los dos primeros Mass Effect, se ha incorporado a este estudio. Así que, ojito, porque parece que el estudio tiene pesos pesados de los juegos de rol clásicos y a lo mejor pues nos encontramos una sorpresa. Ya os digo, es un estudio de Wizards of the Coast, los que dirigen Magic y otros muchos juegos de mesa y videojuegos también. Y bueno, podemos esperar pues eso, un RPG, pero de momento no han anunciado nada porque acaban de, digamos, formalizar a nivel público la apertura del estudio, entonces... quién sabe, a lo mejor en, igual este año no, pero el siguiente tenemos alguna noticia de este juego y veremos qué sale de ahí. Si queréis decir algo sobre esto. Prometedor. ¿Sabéis qué reflexión me da a mí este tema? Sí. Que es que BioWare se deshace. Los grandes pesos pesados de BioWare, la gente más pro de BioWare, se está yendo, por lo general. Y bueno, es un poco así curioso ver esto. Y se demuestra una vez más una cosa que hemos dicho aquí. Desde 2009 o 2010, cuando empezamos, que es que todo lo que toca EA lo acaba destruyendo. EA se carga estudios. Hubo una época ahí en los años 10, principios de los años 10. Y antes. 2008. En los que, digo, sí. quiero decir, en los años 10 en los que EA empezaba a hacer las cosas bien. Ah, sí, había sí, fichado 2008, por ahí. 2008. Había fichado unos estudios potentes, sacó Mirror's Edge, sacó Mass Effect, Mass Effect 2, Dead Space. Fue una época de apogeo total. Pero de repente volvió, está volviendo a su posición anterior, ¿no? Que es la posición de la infamia, la posición de destruir los sueños de los niños. A ver, yo ha hecho cosas bien también, yo que sé, Star Wars Fallen Order es un muy buen juego, Apex Legends lo está petando, o sea, bueno, ella tiene remalazos de hacer las cosas bien. Bueno, ha habido otra noticia que igual comentas más adelante, sí, que más adelante. Que quieren recuperar la saga mítica. No sé, yo creo que siempre están a tiempo de retomar la senda de la luz, ¿vale? Lo que pasa es que en ocasiones les pierde el ganar pasta a cholón. Es que ese vicio de ganar pasta a cholón, ganar pasta, la verdad es que a cualquier precio... A veces se pierde en eso, ¿eh? Lo de que es ganar... Es que es tanta pasta... El problema de lo que comentabas antes, de 2008, 2009, 2010, sí, es que en esa época tuvo un resurgir con juegos para un solo jugador, sí, pero sí, se le cruzó por el camino, de justo delante de sus ojos, el tema de ahora todo tiene que ser multijugador. Perdieron un poco el tema ese de sacar juegos para un solo jugador. También se convirtieron en líderes del mercado del multi. Sí, sí, bueno, entonces, pero empezaron también a marcar sus objetivos en juegos con clara marca para multijugador. De hecho, Oscar, muchas de las grandes ideas catastróficas de esta industria, como el Passion, ¿no? ¿Se acuerdan del Passion Online? Sí. Vinieron de EA, su mayoría. Lo inventaron ellos. Que eso desapareció, por fortuna. O sea, oye, de segunda mano, si quieres jugar online, tienes que comprar este pase. Madre mía, qué acción más terrible. Pero bueno, siempre están a tiempo. De hecho, es triste la reflexión de que Visceral Games ya no existe. No. Ya no existe, se la han cargado. Terrible eso. Pues eso es terrible, un estudio tan cojonudamente bueno, con una saga tan guay y que ahora ha pasado mejor vida. Una de las cosas que... Bueno, que uno más valora cuando... Y esto lo sé después de hablar con gente que trabaja de esto, de trabajar yo también y tal. No es tanto el tema de las franquicias en las que trabajas o las personas individuales, sino cuando consigues hacer equipo. Es decir, tú puedes tener un fichaje brutal como un Miyamoto o tal en un equipo, que si el resto del equipo no está en sinergia total, pues no te tiene por qué salir un gran juego. Entonces, aquí la cosa... Es que cuando da mucha pena, cuando ves que un equipo funciona, pues como el antiguo BioWare o como el Visceral Games y tal, que lo desmiembren o que la gente empiece a pirarse porque los proyectos ya están perdiendo la ilusión porque se ve que van por otros derroteros, es una pena porque te cargas lo más valioso de un estudio de videojuegos, que es tener un equipo. Y es lo más complicado, de hecho, ¿no? Y es una pena, no sé. A mí me da mucha pena, sobre todo por BioWare, que yo era la compañía que más me gustaba. Todos los juegos que hacían me gustaban. Y bueno, actualmente lo que hacen es que no me llama nada. Bueno, pero de alguna manera, de una manera u otra, BioWare sigue existiendo. Para mí fue mucho más terrible que, por ejemplo, Pandemic, que lo mandaran al pozo de ese donde tienen todas las lápidas, el cementerio de... Es una fosa común. Joder, Pandemic creo que lo último que hicieron había sido el Clone Wars, ¿no? O de Saboteur, ¿no? Ese debe ser Pandemic, ¿no? Pandemic no era ese. Yo tampoco, pero joder, era un estudio que hacía juegos buenos y bueno, no, yo no sé si les tembló la mano, no estábamos ahí para saberlo, pero lo mandaron al tacho como si nada. Aguanta Criterion porque los juegos de coche dan mucha pasta. Sí, bueno, pero Criterion estuvo últimamente demasiado en trabajos de apoyo a otras compañías que... Pero ahora ya no, ¿eh? Es que ahora ya no, a ver, yo no sé si esto lo vais a dar como noticia o... Hay cosas luego lo hablamos a ese respecto que van a ir en las noticias. Vale, pues sí, el último fue de Sabotage. Luego lo comentaremos. Todo ese tema lo comentaremos luego. Vamos con más noticias. Y bueno, vamos a seguir. Introducíamos el tema de BioWare porque EA ha confirmado que está trabajando, BioWare está trabajando en un rediseño de Anthem. Es una cosa que ya anticipábamos la semana pasada, así de como chascarrillo y tal, pero se ha confirmado esta semana que es así. Están trabajando en un rediseño del juego, por lo tanto, han confirmado que no habrá contenido extra en estos meses, sino que se van a centrar en mejorar el juego, porque ya sabéis que el juego fue una decepción bastante grande. Hemos hablado aquí de que fue un desarrollo bastante complicado, bastante nadie al volante. Y bueno, pues veremos qué sale de este tema. A mí esto, mira, sinceramente, me parece una buena noticia porque Anthem proponía cosas muy interesantes y el descalabro le impidió hacerlo bien. A ver cómo lo hacen. La semana pasada, cuando hablamos de este tema, también hablamos de un ejemplo bueno a seguir, que es el Realm Reborn de Final Fantasy Online. Pues sí, ahí lo hicieron de puta madre. Lo hicieron de puta madre y es un juego ya. Será un clásico dentro de un tiempo. Me gustaría que Anthem viviera algo parecido. Y mi duda entra como: ¿lo venderán como juego nuevo? ¿Lanzarán un parche para que la gente que lo tiene? El juego ahora mismo de segunda mano lo podéis encontrar. Yo lo he visto a 2 euros y medio. Y es, bueno, es una parte, o sea, un tema importante. Arriesgarte a comprarlo ahora, que luego todo esto sea un parche gigantesco que suscriba todo lo anterior. Y mira, pues tienes un juego, depende cómo salga también este Reborn, tienes un juego por 2 euros que puede valer la pena. A ver, yo imagino que esta es una apuesta de la compañía por mejorar el juego a los que ya lo tienen. Es decir, lo más probable es que no tengas que comprártelo otra vez. Luego, lo que se verá es si meten contenido extra, que es de donde le sacarán la ganancia a esta apuesta, ¿no? Porque si el juego es bueno y la gente empieza a jugarlo, pues te puedes esperar expansiones y expansiones. Sí, y tal. Eso sí. Sería una putada muy gorda que la gente que ha puesto por Anthem de repente se den cuenta de que su juego no vale para nada. Sí, está claro. A ver, hay gente que lo compró y yo creo que bastante que no deberían, claro, desde Electronic Arts no deberían decir, mira, vosotros os jodéis y tal. Bueno, pues mira, yo voy a hacer eso, voy a pillar por 2 euros y el día que veamos esta resurrección a ver si es fructífero o no. De todos modos, seguramente. Pero eso ya lo doy por hecho. Que sería lo justo y lógico es recompensar a la gente que apostó por él y darles un juego pues rediseñado, con pues un parche de chorrocientas mil gigas. A ver si sale bien. Estaba estaba con el rollo de que oí pitar un coche y se oyó bastante. Yo no sé si entrará en el programa. Que nos lo confirme por Discord. Tengo mucha curiosidad por saber si entró, porque fue un pitido bastante, bastante majo. Bueno, vamos a hablar de Phil Spencer. Ya sabéis, el director de la división de juegos de Microsoft, del director de Xbox, digamos el productor máximo, que esta semana en unas declaraciones comentó que bueno, que fracasaron totalmente con Xbox One en Japón y que eso no se puede repetir. Que quieren enfocar sus esfuerzos en que la nueva Xbox funcione bien en Japón. Y bueno, y no comentó mucho más realmente. O sea, no dio detalles sobre qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Cuál es su estrategia para con Japón? Pero a mí me hizo pensar este tema en otros tiempos, cuando el Xbox 360, que tenía muchos RPGs exclusivos y que había funcionado medianamente bien allí. Entonces, quiero pensar que a lo mejor nos podemos encontrar este tipo de contenido en la nueva Xbox, ¿no? Que vuelvan un poco a traer juegos de ese tipo. Creo que el señor Spencer debería decir: fracasamos estrepitosa con One y fracasamos con 360 en Japón. Bueno, o sea, 360 hasta la salida de Final Fantasy XIII estuvo bastante bien. Vale, bastante bien quiere decir que al lado de las competidores no, fuertes... No, eso no. A ver, no creo que ya, eso... Ya, pero One bueno. Es que fue... ¿Sabes lo que pasa? One fue tirar la toalla desde el primer momento. Fue un fracaso general. Lo siento. No digo que sea un fracaso estrepitoso, lamentable. Bueno, en Estados Unidos tuvo buenas ventas. Pero me refiero que en relación a lo que fue 360, One no ha cumplido expectativas. ¿Vale? Con lo cual, por una sencilla regla de proporción, si encima ya a nivel global no consiguen las ventas esperadas, en Japón seguramente la hostia será mayor, ¿no? De verdad, esta generación ya está acabada y Microsoft ya está pensando en la siguiente con todo el sentido del mundo. Oye, me parece envidiable que insistan que con el público japonés, pero me da la sensación de que es un problema casi diríamos cultural, es decir, los japoneses prefieren lo suyo, sus juegos nicho, sus comarcas nicho, y lo occidental tal, bueno, pues a lo mejor hay un cierto rechazo. Envidiable, de verdad, que sigan insistiendo, pero me parece a mí que va a ser una batalla perdida de antemano. Yo, sinceramente, creo que más que insistir por vender una Xbox en el mercado japonés es por no perderse el juego japonés en el mercado occidental, que son cosas diferentes. Bueno, yo creo que desde Microsoft, desde Xbox, subestimaron el impacto de muchos juegos japoneses en Occidente. Juegos como Persona, como Dragon Quest, le dijeron, esto no va a vender, pensarían. Esto no es para nosotros, no es donde queremos involucrarnos al 100%, no creemos que estos juegos muevan ventas millonarias en Occidente, pero sí que lo hacen. Yo creo que esto es lo que desde Xbox, pues ahora mismo están con ese resquemor de Oscar, no haber... Dime. Yo no creo que eso tenga relación. Es decir, tú puedes tener un éxito, bueno, un fracaso estrepitoso en Japón e igualmente negociar con compañías japonesas para lanzar tus juegos en Occidente. No veo que sea incompatible una cosa con la otra. Quiero decir, igual de Atlus le mora si le llega a Microsoft o incluso a Sega con la saga Yakuza, que ya... Pero es que eso tendría que meterse Microsoft con cada compañía, hablar personalmente y hacer acuerdos con cada una de las compañías. Bueno, y a lo mejor eso, tampoco lo querrían en aquel momento. Pero me refiero que eso es una cosa y otra es el mercado japonés. Quiero decir, tú puedes tener la idea de triunfar en Occidente, más que triunfar, digamos, tener más mercado en Occidente gracias a juegos japoneses, perfectamente compatible con la idea de fracasar en Japón. Yo, sinceramente, creo que lo que quiere Phil Spencer es que juegos japoneses que no están llegando a Xbox en Occidente lo hagan. Bueno, pues porque en las últimas semanas, incluso meses, se ha visto unas cuantas, o, por no decir un montón de IPs marcadamente japonesas que han sido anunciadas para PlayStation, para Switch, y sin embargo en Xbox no los van a ver. Pero yo precisamente creo que eso es lo que quiere Phil Spencer. De hecho, Jorge, vamos a leer lo que dice. Una última cosa, simplemente. Final Fantasy XIII salió en 360 y no salió en Japón. Precisamente fue la primera punta o el primer clavo de la tumba de 360 en Japón. Pero que es compatible hacer juegos japoneses con fracasar en el mercado japonés. Sí, claro. Vamos a leer lo que dijo Phil Spencer a este respecto. Y decía lo siguiente, decía, si nos fijamos en Asia, no tenemos ningún estudio propio en Asia. Creo que esa sería una oportunidad para nosotros. Creo que lo que estás preguntando es si podemos tener más contenido propio que se desarrolle allí. Y solo diré que creo que podemos. No estoy anunciando nada, pero creo que el mercado japonés es especialmente importante debido a la comunidad creativa allí y a la comunidad de jugadores que hay allí. Quiero que Xbox signifique más allá de lo que significa hoy en día. Y eso significa trabajar en varios frentes diferentes para que esto sea posible y lleva tiempo. Es decir, bueno, lo que anuncia es directamente ese interés por sacar videojuegos creados desde allí, ¿no? Un poco, porque es lo que hacen todas las demás, realmente. Microsoft es la única que no lo hace. Y luego, la idea de intentar que la marca Xbox allí pues empiece a tener un poco más de nombre. Pero esto es un tema, como él comenta, a largo plazo. Obviamente no lo veremos en el lanzamiento de la consola. Lo más probable es que lancen la consola a la vez, esta vez sí, y no haya un retraso allí como hubo, que eso fue matador. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me gusta la actitud que tiene Phil Spencer con la nueva Xbox. O sea, creo que Microsoft, por menos la impresión que da, es que ha aprendido de los errores y que quiere cambiar un poco la estrategia, ¿no? Veremos qué pasa. Sí, pero es que eso tampoco depende 100% de ellos. Introducirse. Pero yo bueno, en general. En Japón, a ver, a la 360 le costó un poco menos porque lo hicieron mucho mejor. Pero con One ha sido una época terrible en Japón. Tienen que cambiar mucho las cosas. Oscar, que cambie la mentalidad de un hace un par de semanas, precisamente, Phil Spencer estuvo en Japón. Sí, por lo visto va cada pocos meses a intentar pescar algo. Pero yo sospecho que próximamente, probablemente en el E3, se anuncie más adquisición de estudios. Muy seguramente. Y algunos de ellos japoneses. Porque si están metiendo ellos tanto en la agenda el rollo de, no, es que Japón, tal y cual, significa. Hombre, lo ideal sería que empezaran a adquirir o a crear desde cero estudios japoneses que hicieran juegos de ese mercado para ellos mismos. Eso está claro. Después, pero digo, compra estudios, porque tú recordarás que en el pasado la estrategia no fue comprar estudios, sino pagar exclusivas, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que esté cambiando algo en ese aspecto. Lo de las exclusivas vale momentáneamente, pero a largo plazo no vale tanto. Lo paradójico del tema es que tú compras un estudio japonés para hacer juegos japoneses, me refiero a juegos estilo japonés, y seguramente los haces para enfocarlos al mercado occidental. Depende de lo que... De hecho, David, muchos estudios japoneses hacen juegos con un enfoque occidental. Por supuestísimo. No sería una novedad. Todos los grandes, de hecho. Pero me refiero a que seguramente la intención sea más bien enfocar al mercado occidental. Más que intentar crear el mercado japonés. Pero yo no estoy tan seguro, porque a lo mejor parte de la estrategia es precisamente contratar algunos estudios de nicho para hacer juegos solo para allí, porque yo lo veo eso como una especie de inversión de, mira, vamos a enraizar en el mercado japonés porque es un mercado fiel y necesitamos tener activos aquí, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar una cosa. Hay que diferenciar juegos japoneses con repercusión en Occidente. Y hay que diferenciar juegos nichos japoneses. Es que deberían dedicarse a las dos cosas. Esa es la gran diferencia. Habría que saber si Microsoft va a apostar por juegos japoneses con potencial en Occidente o con juegos 100% japoneses que solo salen en Xbox japonés. Es lo que opina Oscar. Una buena estrategia es hacer ambas cosas. Claro. ¿Por qué? Porque hace que puedas establecerte y sienta unas bases para el futuro. Perfecto. ¿No? A ver, con 360 empezaron a hacerlo. En Japón, en 360 exclusivos de la Xbox 360 de allí, que no salieron aquí, había montonazos de juegos estilo Shoot'em Ups, matamarcianitos toda la vida. Después, a Namco les propusieron que les hiciera un Tales of, que al final salió para PS3 también allí, que fue otro clavo para ellos en Japón, pero también sacó... Blue Dragon también sacó el juego de... Bueno, Eternal Sonata inicial. Bueno, Eternal Sonata salió en PS3 un año más tarde, una cosa así. Star Ocean le pasó lo mismo. Un año más, ¿no? Sí, The Last Hope. Joder, el juego este del padre de... No me sale ahora el nombre, coño. De Lost Odyssey también salió en Japón. Sí. Ese juego se quedó exclusivo de 360. Blue Dragon, sí, que ya lo nombré. Joder, 360 en Japón... No se puede decir que no lo intentaran, porque sí que lo intentaron. Al final hubo ciertas cosas que pasaron unos años después, que, como comentábamos, el caso de Final Fantasy XIII, que pues no, pues mira, ahí empezó a morir allá la 360, pero coño, los primeros años lo intentaron y lo hicieron bien. Sí, a ver, lo hicieron bien en el sentido de que tuvo unas ventas decentes, pero eso no pudieron mantenerlo. Quiero decir, el tema es que pueda ser regular y mantener un mercado vivo. Si al final te rindes y te das por perdida la batalla, pues ¿de qué coño va a servir eso, no? Y creo que ese es el problema de Microsoft. Microsoft puede meter músculo, puede invertir en juegos, puede nutrir su catálogo de juegos 100% japoneses o nicho japonés, pero al final eso no te garantiza el éxito, ¿eh? Porque puede que sea un problema, insisto, habría que analizar factores sociales. Puede ser un problema de cultura, puede que la gente rechace la marca de por sí. No lo sé, hay que analizar también... Bueno, el gusto del público japonés. Microsoft es una empresa que tiene expertos en esos temas y que imagino que sopesará todos los... Lo tendrán en cuenta. Supongo que la gran masa de compradores potenciales de videojuegos en Japón es como aquí. Se compra una plataforma y punto. Yo me pregunto, y obviamente allí hay dos plataformas, son de allí, mucho más asentadas, tirarán por esas principalmente, está claro. Yo me pregunto si existirá algún tipo de representante de Microsoft en Japón, un japonés. Me refiero, ¿tener Microsoft una sede en Japón? Hombre, digo yo que sí, ¿no? Que sea, digamos, alguien que se exponga al público y que hable, ¿no? Eso sí que se hace ser una buena idea. El hecho de tener alguien japonés y que de alguna manera represente a la marca en Japón. Pues sí, la verdad, no es lo una sé, buena es decir, idea. Algo por el estilo, ¿no? En vez de intentar apartar el tema yankee. En ese aspecto tengo mucha curiosidad por el E3 y lo que se venga con la nueva Xbox, porque bueno, yo imagino que el E3 sea el escaparate de todo esto. Sí, hombre. Y además estoy seguro también de que ficharán algún estudio japonés. Seguro. Y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que es esa sección en la que comentamos noticias que a lo mejor no salen en portada de los medios, pero que son importantes también y que vosotros nos hacéis saber. Y hoy empezamos con una noticia de BD Radagast, que nos dice: buenas noches, Jorge, soy BD Radagast por el foro y Discord. Te mando esta noticia sobre un prototipo filtrado de Akira para Sega Mega Drive, previsto entre el 94 y el 95, pero que jamás llegó a salir. En el vídeo se ve en funcionamiento, siendo cada nivel distinto, combinando juegos de conducción, de motos, niveles muy parecidos a Flashback. No sé, supongo que por ser el prototipo se ve petardear el juego y no parece nada pulido en su funcionamiento. Pero bueno, supongo que a puretas como yo nos llama la atención una adaptación de una obra tan magnífica del manga y el anime. Un saludo y feliz año nuevo. La verdad es que me encantan estas noticias. El otro día vi un vídeo de una demo del juego de Star Wars de Super Nintendo. ¿Recordáis el original? Adaptado a Mega Drive. Ah, sí, yo lo vi también, una pasada. Y tenía una pinta cojonuda. Evidentemente era un juego que estaba en un estado muy verde, faltaban cosas, pero joder, la pinta que tenía era chulísima, la verdad. Chulísima. No sé si visteis este juego de Akira, sí, y tal. Lo vi, sí. Bueno, por definirlo un poco para la gente que nos está escuchando, lo podéis encontrar en YouTube fácilmente, Akira Mega Drive, y os va a salir. Es un juego que combinaba este prototipo, ¿vale? Recordemos que es un prototipo, no era un juego final, era probablemente una propuesta para enseñarle pues al publisher. Combinaba un juego de carreras de moto. Combinaba una especie de parte en primera persona, como si fuera Doom, pero obviamente salvando muchísimo las diferencias, en la que manejas a Tetsuo en ese especie de hospital extraño donde le tienen para hacerle pruebas y tal. Luego tiene una parte que es como un plataformas tipo Flashback. Luego tenía un tema de pilotar una especie de transporte volador. Que eso fue muy curioso, porque ahí hicieron una especie de falso 3D. Era un juego en scroll horizontal tipo Sonic, pero hacían un falso 3D para que cuando subías pudieras ver el suelo y cuando bajabas pudieras ver el techo de la estancia, ¿no? Era bastante curioso cómo lo hacían. A mí la impresión que me dio, yo lo había visto hace unos meses y tal, este tema, pero varios medios se hicieron eco ahora. Me llamó mucho la atención porque eran muchos tipos de juegos diferentes y da esa impresión de que a lo mejor era un primer prototipo pues para enseñar diferentes ideas sobre cómo se podría hacer un juego de Akira al publisher y que al final pues no llegó a salir. Pero no pintaba malo, obviamente se le ve muy verde, pues lo que hablábamos, es un prototipo, ¿no? Entonces pues no tenía mucha más cosa. Y vamos con nuestra segunda noticia de los oyentes, que es la que nos manda Juan Francisco López Egea, y nos dice: hola, Jorge, y un saludo al resto de componentes del programa. La noticia sería acerca de la salida de la fase beta del servicio de juego en la nube Nvidia GeForce Now. Además, con dos planes bastante atractivos, uno por 5 euros y medio al mes y otro gratuito. Aunque no me cabe duda de que ya ibais a difundir la noticia, quería haceros partícipes de ciertos aspectos del servicio. Bueno, en realidad aproveché que él nos mandó esta noticia y ya no la metí en las noticias de esta semana. Dice: como decía, a causa de la opción gratuita que me dije, vamos a probar esto en Cloud Gaming. Y en mi caso, tanto con Doom como con Dying Light, tengo que decir que es extremadamente satisfactorio. Os recomiendo que lo probéis. La cosa es que, aunque en principio tenéis el mismo catálogo que puedes tener en Steam, Epic u otras, echaba en falta muchos juegos como los Deus Ex, los Tomb Raiders, y ya buscando por la red leo noticias de que hace meses sobre dichos títulos sí que estaban en el servicio y que fueron retirados, hasta donde he podido ver por problemas de compatibilidad con el servicio, o eso es lo que dijo Nvidia. Sin embargo, algunas listas de algunos usuarios publicaron en foros dejaban claro que esto no iba de compatibilidad con un juego en concreto, sino que se retiraron un gran número de títulos. Si no he leído mal, primero Bandai Namco, con Tekken, Dragon Ball, etc., Ace Combat, y ahora mismo sí está disponible como de los pocos de Bandai Namco. Bueno, comenta que Ace Combat sí que lo volvieron a poner, ¿no? Retiraron también de Capcom, Resident Evil, etcétera, Square Enix, Esto, aparte de ser un no sold como una casa, da pie a rumores que si Nvidia ya no tiene licencias para permitir jugar a los juegos en ciertos publishers en su plataforma, que si esto no tiene sentido porque el juego hay que comprarlo para poder jugarlo e impedir acceder a través de los GeForce Now es perder una venta de quien no tiene una máquina potente, pero podría comprarlo para jugar a través de GeForce Now. Bueno, comenta varias situaciones en las que sucede esto y dice, obviamente a nadie le sienta bien que de un día para otro desaparezca el juego que está jugando, y de ahí las quejas que se pueden encontrar. Mirando el catálogo a día de hoy, se diría que no tienen problema con Bethesda de momento, o con From Software. En fin, Jorge, no sé cuánto de esto es noticia, rumor, realidad, o qué hay detrás de todo esto, pero si os parece tirar del hilo, aquí tenéis uno al que quizá le saquéis algo de chicha. Bueno, me escribió un segundo mensaje en el que me decía lo siguiente. Vale, ya he dado con algo más. Aunque la cosa queda un poco ambigua, parece que un tal Cory de Nvidia, que esto lo comento yo, es el típico community manager del foro que comenta las noticias en el foro a la comunidad y tal, comenta lo siguiente, y bueno, nos hizo una traducción que dice: sabemos que retirar juegos del servicio es decepcionante para nosotros también. En un mundo ideal podrías jugarlo todo en GeForce Now y nos encaminamos hacia ese mundo, pero la situación real es que es un nuevo área, el cloud gaming, o sea, el juego en la nube, y hay impedimentos tanto técnicos como de negocios que deben clarificarse cuando ponemos un juego a vuestra disposición. Estamos trabajando en atajar todo esto, pero no tenéis por qué ver cada parte del proceso. Por favor, sed pacientes. Trabajamos duro para tener disponibles tantos juegos como sea posible. Y bueno, nos dice... En fin, pues nada, parece que es lo que hay. Nvidia, problemas técnicos, imagino que tendrá bastantes menos que de negocios. Y a este respecto, esta misma semana, que es una noticia que yo iba a incluir, pero que al final no incluí por comentarlo en esta sección, Blizzard también se fue del servicio. A mí la impresión que me da es que probablemente haya problemas legales en el sentido de las licencias, su uso y dónde están los límites de uso, etc. Y por eso muchas compañías que no están de acuerdo con a lo mejor las políticas internas de Nvidia están retirando sus juegos. Porque realmente es como decía el community manager, como es algo tan nuevo, el servicio en la nube, y las compañías todavía no tienen muy claro cuál es el beneficio que le sacan directo a ese tipo de servicios, pues a lo mejor muchas de estas compañías vieron que no había rendimiento económico y prefirieron retirar sus juegos de ahí para no perder sus ventas reales de juegos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, veremos en qué queda esto, pero lo que queda claro es que Nvidia... que había apostado fuerte por este servicio, pues a lo mejor se lo come con patatas y eso puede ser pues un bajón tremendo para la compañía. Me parece un poco falta de previsión, quiero decir, para montar una infraestructura así, primero y antes de montarla tendrás que hablar con los estudios y hombre, con los pero publisher. Es que el tema es que cuando lo lanzaron los estudios estaban todos de acuerdo, bueno, y lo lanzaron con los estudios, pero es una vez funcionando el servicio, pues parece que los estudios se arrepienten y dan marcha atrás. O no es que se arrepienten, ¿no? Que sencillamente la explicación que se les dio o la información que se les dio no se ajustó a la realidad. Y evidentemente tienen un derecho de desistimiento sobre el servicio. Mm. Pero bueno, en fin, a ver en qué acaba todo esto. Pues seguramente sí. No acabe bien. Ahí las malas lenguas dicen que a lo mejor podría ser Stadia, o sea, Google, que está comprando exclusividades. Que está intentando hacer una especie de competencia desleal, intentando fastidiar a la competencia como es Nvidia, porque realmente es uno de sus principales competidores en el tema del streaming. Y no sé, pero bueno, es rumorología, así que cogedlo con pinzas. La realidad es esta: Nvidia está perdiendo publishers, o sea, está perdiendo third parties para lanzar juegos, y cada vez parece que es menos atractivo el servicio por esta razón. Veremos si son capaces de reencauzar el tema. Pues las noticias de Stadia últimamente tampoco son demasiado adelantadoras. Buenas no son, ¿eh? No, la verdad es que no. Es que de hecho no sé, yo no sé, no se habla mucho de Stadia. No sé si eso es bueno o malo. Que no se hable de ti para bien o para mal siempre es malo. Exacto, entonces no sé. Yo creo que, sinceramente, creo que la gente no está preparada para eso. No está preparada. O sea, el hecho de que tú juegues algo que materialmente no posees es un concepto muy jodido, ¿eh? Yo creo que si fuera como el Game Pass, un tema tipo sí, Netflix, aparte de eso, lo más probable es que funcionase mejor. Pero el hecho de tener que pagar el juego completo, exacto, por algo que no, sí, no te puedes descargar las veces que quieras, etcétera. Hay error. Porque hay una diferencia con el juego digital, que es que el juego digital lo puedes descargar, sí, tenerlo, es tuyo en cierto modo, tiene licencia de tener uso, archivo y tal, entonces te como usuario te aporta más seguridad ese tema. Pero el solo poder jugar en streaming te resta ciertas posibilidades, como por ejemplo jugar descontado. A ver, yo creo que el precio de David es fundamental. Es que ese es estás el tema, pagando, estás pagando un precio de que, o sea, el precio mismo de cuando vas a la tienda y te lo compras y viene con, bueno, todos sus costes, incluso, de incluso peor. Pero es de que ese debate, ya, ese debate ya lo tenemos con el formato digital. Sí, ¿eh? Es verdad. No solo con el streaming. Es verdad, pero es que esto es aún más sangrante si cabe. Ah, pero es que el tema es que yo creo que debería apostar por un sistema tipo Netflix de videojuegos. Claro. Que está eso realmente es lo que hubiera sido la leche. Lo tiene, en cierto modo. Parece que está pero muy reducido. Pero muy reducido. Sí. Van a paso de tortuga. Y de verdad, esto va a ser el futuro. El futuro es llegar a tu casa, activas tu televisor inteligente, voy a quiero jugar a esto y juegas. No, y de hecho, poder ir jugando en el bus a tu juego, en tu móvil, y luego llegar a casa y seguir en la tele. Eso va a ser lo que nos vamos a encontrar en tal los cual. Próximos años. Y aparte, a ver, yo pienso, un juego chupado a la antigua, joder, pues mi formato físico, mis juegos, mis máquinas y tal. Pero en el futuro es que todo van a ser ventajas, porque no tienes que preocuparte de nada en el fondo. Efectivamente. De nada, de si configuraciones, de si me funciona o no me funciona, de nada. La responsabilidad es del que está al otro lado de internet, por así decirlo. Ya, pero esa, el sentimiento de posesión, si lo tienes muy arraigado eso, en ti, por eso te digo que esto plantea problemas de una barrera demasiado grande. Pero esa barrera se está salvando con el formato digital. Ya se ve que la balanza empieza a estar un poco, bueno, ahí en el pero, filo, en el límite. Pero sí, es terrible, pero es el comienzo de lo malo. Pero tú vas a tu biblioteca de juegos digitales y están ahí. Bueno, si Stadia se va al carallo, hombre, es... Hombre, si Stadia se va al carallo, pues buscar alguna forma de compensarte, no lo sé. Pero no bueno, sé, yo lo veo diferente, aunque en el fondo es similar. Estoy pensando en Steam y Stadia, ahora dos ejemplos claros que si ambas se van al carajo, que todos los juegos. A ver, con Steam de momento creo que tienes la posibilidad de hacer tu copia, sí, pero con sí, Stadia con Steam, sí, ya no lo sé. Y con GOG también, por ejemplo. Sí, con GOG seguro. Pero el tema de Stadia es que, bueno, el tema de cómo está evolucionando la industria cultural es que hemos llegado a un punto en el que es posible que en el futuro ya no pagues por un producto, sino por un servicio. Servicio, sí. Entonces, esto es lo que pasa con Netflix tiene muchas ventajas. Yo soy usuario de Netflix y me encanta, o sea, es la leche. De hecho, yo antes me descargaba muchas pelis piratas y prácticamente ya no lo hago porque tengo Netflix. Bueno, pero Netflix no lo tiene todo tampoco. No lo tiene todo. Tiene todo, no pero tiene bueno, todo, tiene pero mucho. Tiene muchísimo. O sea, tiene para entretenerte, pero saco. A lo bestia. Y exclusividades. Pero ojo, y es lo más cómodo que hay. Pero ojo, tiene cosas malas. O sea, esto hay que decirlo también, y esto también puede pasar en el mundo de los videojuegos, que es que, por ejemplo, una peli que estás viendo hoy, a lo mejor la semana que viene no está en Netflix. La quitan. Sí. Por un tema de licencias, lo que sea. Y eso es una putada. Pero bueno, me parece una cosa pequeña, o sea, un detalle negativo pequeño en comparación a todo lo que ofrece, ¿no? Por un precio muy bueno. En comparación, pues, te refieres a lo positivo. Exacto, a lo positivo, ¿no? Porque lo positivo es muy positivo. Lo de poder verlo en cualquier dispositivo, lo de... ese tipo de cosas, ¿no? Y, a ver, el rollo es que las... sobre los servicios, ¿no? Joder, ¿os acordáis de esa época, ¿no? En la que hablábamos, bueno, el digital y tal, porque si Steam peta, pues ¿qué pasa, no? Y tal. A ver, eso puede pasarle a Stadia, porque su base de usuarios puede ser una mierda, puede ser a lo mejor de unos cuantos miles, no llegar a 1 millón de usuarios siquiera. Eso puede suceder. En el caso de compañías tan grandes, por ejemplo, el otro día Steam batió el récord de usuarios simultáneos, no cuenta, sino usuarios simultáneos conectados al mismo tiempo, 20 millones. Bueno, pero a ver, Stadia el caso está... es, pero, detrás de Stadia está Google, que pero, bueno, no, pero, en fin, pero no. Es una compañía pequeña. No exactamente, porque Google no es la primera vez que se carga el proyecto. No, ya, dice, lo sabemos, no, ya lo hablamos aquí también. Dice, no tengo bastantes usuarios, pues me lo cargo y ya está. Y el caso es que cuando tienes tantos clientes, como el caso de Steam, tantísimos usuarios que se conectan todos los días, Steam si petara, yo qué sé, si explota la caja fuerte de Steam y se quedan sin dinero, mañana llegará una compañía y lo comprará. Porque tienes a 20 millones de usuarios instantáneamente conectados en esa plataforma. Lo mismo pasa, por ejemplo, imagínate, si Sony decidiera deshacerse, esto es un caso imposible, pero si decidiera deshacerse de PlayStation Network, pues a lo mejor con toda esa base de usuarios que tal, se vende y lo compra otro y dice, pues joder, tengo una base de usuarios brutal de millones de personas. Pero es que estamos jugando a ser Dios. No, si Steam pero peta algún día es porque seguramente esa base de usuarios ha fallado de algún modo. Coño, no tiene tantos. Steam no es una compañía que arriesgue en el sentido de... meterse en negocios potencialmente ruinosos o arriesgados. No, no. Así le va. Sting es una compañía conservadora dentro de sus posibilidades y le ha ido muy bien. Claro, claro. Pero no podemos jugar a ser Dios. En el futuro a lo mejor puede ocurrir algo y Sting es que se va Google carajo. Se ha venido muy arriba pero, con Stadia. Bueno, pero es que Google... Oscar, el tema es que yo creo que Google arriesga y dice, a ver qué tal nos va, que nos va mal, bueno, pues da igual. Mira, si les va mal, lo suficientemente mal como para que tengan que cambiar su sistema a un tipo Game Pass, yo, el día que cambien el sistema a un tipo Game Pass, sin cobrarte por los juegos, solo la mensualidad por el sistema, entonces Stadia pegará un subidón brutal. Seguro, sí, seguro. Yo incluso lo pillaría. Yo lo pillaría, yo pillaría un mes de prueba, lo que sea, incluso una tarjeta de pago o algo así. Sí. No hay ningún problema. La cuestión de estas historias, el arraigo que comentaba Oscar, el arraigo material y tal, eso es así, forma parte de la industria de videojuego porque siempre ha sido así, y entonces a la gente le cuesta un poco dar ese paso, igual que costó con el digital, y bueno, pues cada vez la gente va accediendo más, ¿no?, a ese tema y tal. Es que, pero el digital ha cambiado porque Steam no ha cambiado. Sí. En Steam tú ves tu colección de juegos y dices, joder, qué montón de juegos tenés. Sí, es un disfrute. Es tu biblioteca digital. Sí, es verdad. Y organizados y todo eso. Está muy bien. Pero a lo que voy es que realmente es un poco, como comentaba David, en el momento... A ver, las nuevas generaciones que ya están acostumbradas a esto y tal, y son los jugadores que... Es la gente que tiene tiempo para jugar. Esto es así. Entonces, esa gente, esos chavales, pues si tienen su Netflix o su Game Pass o tal, no tienen ninguna duda. Ellos lo pillan y dicen, ah, puedo jugar, qué guay. Les da igual si tener el CD o no. Evidentemente habrá algunos que tienen pues familiares o amigos o hermanos mayores o lo que sea que han nacido con ese arraigo ya, ¿no? De, ah, esto hay que tenerlo en físico y no sé qué y tal. Pero tenemos que mentalizarnos de que los que estamos aquí somos una especie en peligro de extinción. Es decir, en un futuro, pues los chavales estará igual totalmente. Wow, eso. Tú ya no tienes esa sensación de posesión. No, yo no la tengo. No la tengo, pero sí que me compro algunos juegos en físico, claro. Pero nada tengo, no es imprescindible para yo mí. Yo cada vez menos también. O sea, no. Ahora, lo que iba a decir es que a mí este negocio lo que siempre me he preguntado es, imaginemos que en el futuro existe un Netflix para todo, ¿vale? Steam se pasa al streaming, pagamos una cuota mensual y jugamos prácticamente lo que se suba, ¿no? Lo que se publique ese día y ya está. Pero claro, Netflix tiene un modelo en el cual financia producciones propias, ¿vale? Pone pasta y las producciones se hacen y además se hacen en diferentes países y demás, y luego también compra licencias y tiene un derecho de reproducción de esas licencias. Ya me pregunto, ¿pero esto cómo se articula en el mundo del videojuego? No podrías. Pues eso pregunto, ¿qué tendrías que hacer? A ver, por ejemplo, lo que acabas de decir a mí me parece un punto clave. Netflix pierde licencias o las deja perder porque eso acumula un gasto. Y bueno, tú has visto una vez o tres veces una película y más o menos te das por satisfecho. Sí. No quieres volver a verla hasta dentro de un tiempo y a veces ni eso. Pero con un videojuego es un poco diferente. Yo creo que a mucha gente, yo incluidísimo por supuesto, nos da ganas de jugar juegos viejunos de vez en cuando o muy a menudo. Sí. Y perder juegos que, por ejemplo, si Steam fuera así, perder juegos en Steam que habías jugado antes y que ahora ya no puedes, pues sería un palo gordo. Pero eso, aparte de eso, por ejemplo, ¿cómo funciona el modelo de Game Pass? Porque es lo mismo, en Game Pass se añaden juegos, esos juegos quedan ahí, no, ojo, no de manera indefinida. Uh-huh. Ya ha habido juegos que han desaparecido, ¿eh? Sí. De Game Pass, por ejemplo, Resident Evil 4 llegó a desaparecer. Eso no lo sabía. Pero, ¿cómo se beneficia Capcom? O sea, Capcom dice Resident Evil 2 para Game Pass. ¿Qué pasa? ¿Reciben pasta según número de descargas? Eso es opaco. Hombre, ese tema. Es opaco. No lo sabemos. Y a lo mejor es diferente con cada compañía, no, que obviamente será diferente. O puede ser una fórmula similar a lo mejor a lo que pasa con Netflix. Yo imagino que Netflix dirá, mira, te pagamos tanto por tenerlo X meses. X meses. En X meses lo podemos tener en tienda y te vamos a dar tanto dinero ya. Puede que sea una fórmula así. Pero bueno, una cosa que iba a comentar es, en mi cabeza, vale, imaginaos es que Steam dice... Bueno, venga, vamos a lanzar nuestro propio servicio de streaming y tal, tipo Game Pass / Netflix, ¿vale? Y tenemos un catálogo limitado y va rotando ese catálogo. Lo que estábamos hablando ahora. En mi cabeza existe una fórmula que no está inventada aún, o igual sí, y no lo sabemos, que es, de acuerdo, existe esa modalidad que tú has dicho. Existe también la modalidad de compra digital en Steam, donde puedes comprar tus juegos para tenerlos en propiedad. Y existe una modalidad adicional de comprar juegos en streaming bajo demanda. Es decir, las tres fórmulas en uno. ¿Vale? Tú puedes pagar tu cuota mensual y un juego que ha salido ya de la rotación de juegos de tal, sigue estando en el streaming bajo demanda. Entonces pagas esa cantidad de dinero. Sí, una opción. Es decir, si un juego quieres asegurarte que siempre esté en tu colección, lo compras. Exacto. Pasa en Steam tal cual. Es decir, yo tengo juegos en Steam que ya no se pueden comprar. Pero como lo he comprado, yo tengo un derecho de, de poder disfrutarlo. Pero eso nos pasa a todos porque puntualmente en Steam siempre han ha pasado el tema de que ciertos juegos, las casos músicas puntuales, lo que sea, aparte de ese juego, el juego completo, pierden los derechos y lo tienen que retirar. De todas maneras, por precaución, por ejemplo, Amazon Prime lo hacía. Bueno, lo hacía, creo que cuando lo disfrutas en PC te aparece. En consolas ahora ya no. Que era una opción muy curiosa. Tú, por ejemplo, imaginaros, quieres ver una película, entrabas en la ficha de la película y te decía Amazon Prime, esta película estará disponible hasta. Y creo que también lo hace Netflix, ahora que lo pienso. O sea, ya te avisan de cuándo vas a aparecer de catálogo. Sí, sí, sí. Y en Movistar igual. Efectivamente. Eso debería incluso obligarse por ley. Es decir, si tú tienes un servicio de streaming, debería regularse y tienes que avisar al consumidor cuándo va a dejar estar disponible ese juego. Para que lo sepa, para que sea consciente. Tú imagínate que, yo qué sé, imagínate que compras el Resident Evil 4 el día 5 de marzo y el día 6 lo retiran del tal. Bueno, perdón, lo compras. O lo empiezas a jugar, mejor dicho. No me he expresado bien. Y el día 6 lo retiran de la parrilla. Es una putada bastante gorda. Mira, ahora recuerdo de los últimos juegos que han retirado ha sido Prey, uno de los casos. Me parece que de la Store, del bazar de 360. Sí. Estuvieron avisando, creo que un mes, una cosa así. Iban a retirar ese juego y, bueno... Tienes que hacerlo. Y ni siquiera están obligados, porque realmente es un juego que deja de estar a la venta y no puedes comprarlo. No tienen un compromiso, en cierto modo. Sí, es verdad. Pero, joder, hostias, si pagas por un servicio de streaming y juegas un título, pues, coño, saber por lo menos hasta cuánto está disponible. Sí, por cierta seguridad para el consumidor, simplemente. Sí, sí. Yo sospecho que cuando se dé ese paso al tema de los streaming tipo Netflix, seguramente haya muchos. O sea, pues Microsoft, tal. Claro. Y sospecho que en algún momento va a haber uno solo, si los hay algún día, alguna empresa que vea oportunidad en los juegos independientes. Seguro. En sacar uno solo de juegos. Y a lo mejor en los retro también. Y tal. Es que pueden montar. Yo peligro que esa burbuja explote de manera brutal. Pero cuando explote, como todas las burbujas, quedarán los tres más grandes. Bueno, tendrá que reformularse el servicio de streaming, no lo sé. A ver qué pasa con el tema del streaming y toda esta historia. Bueno, y hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que si queréis participar en esta sección, que es de todos, no tenéis más que escribirnos a jorge@complejolanda.com, mandándonos la noticia, el enlace de la noticia para saber un poco cuál es la fuente, y un breve comentario en el que nos queréis comentar o vuestra opinión o lo que queráis. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos, hacemos que el programa sea un poquito más plural y fijaos qué debates a veces salen con las noticias de los oyentes. Así que, por favor, pues si os apetece, apuntaos. Y bueno, ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Criterion será la encargada de desarrollar las próximas entregas de Need for Speed. Esto es confirmado por EA. Criterion vuelve al tema de los coches a tope. Ya sabéis que estuvo de apoyo para DICE y para otros estudios de EA. Lo tenían así como la gente de Criterion es bastante pro, hay que decirlo. Pues los tenían en los proyectos de primera división echando un cable y tal. Pero, bueno, parece ser que Ghost Games tenía también gente de Criterion. O sea, es como que partieron el estudio en dos. Ghost Games son los que hicieron los últimos juegos de Need for Speed. No sé si se debe a que no alcanzaron el objetivo que quería EA o simplemente que EA quiere potenciar más estos juegos y que prefiere tener el estudio principal, la marca principal, pero el caso es que han vuelto a Criterion. Yo sospecho que tiene una cosa que ver y es que cuando estás contratando gente, por lo general gente cualificada en tema de videojuegos, siempre tira más un nombre de un estudio que sea un poco que tenga un cierto bagaje, ¿no? Entonces, no me parecería raro que volver a la marca Criterion sea un poco con esa idea. Pues decir, es mucho más prestigioso trabajar para Criterion que para Ghost Games, por ejemplo. Y como trabajador te resulta más atractivo, ¿no? Entre otras cosas, también es por el público. Al público le dices que lo hace Criterion y ya dice, uy, a ver este nuevo Need for Speed que lo hace Criterion, ¿no? En cualquier caso, es una buena noticia. Estamos deseando ver este juego. Pero tiene su parte agridulce. Se comenta que mucha gente de Ghost Games sobre todo los ex Criterion, vuelven a Criterion, pero que este cambio va a suponer 30 despidos. O sea, sí, que si este cambio va a suponer mejor, 30 despidos, a lo mejor tiene que ver con una maniobra de EA para blanquear un poco su... Yo lo que había leído es que Ghost Games, digamos que vuelve a tener el nombre anterior, EA no sé dónde, la ciudad, no me acuerdo, sí, de dónde eran. EA Gothenburg. Pues eso. Sí. Y no sabía lo de los despidos. Se comenta que van a despidos. La parte final que comentaba Jorge de la noticia me parece lo más importante para entender esta noticia. Que básicamente es, esta gente, aunque los juegos, ojo, no son malos los últimos Need for Speed. Bueno. No son malos juegos. Yo solo he podido ver o probar Payback. Pero pese a todo, muy probablemente no se ha cumplido las cotas de excelencia máxima de Criterion. Entonces dicen, no, hay que volver a lo anterior. Y chapamos esto o empezamos a despedir gente. ¿Por qué se despide gente? A lo mejor esa EA Gothenburg hacía juegos un poco más pequeños y la marca Need for Speed necesita muchísima peña currando. O sea, son juegos de altísima producción. Entonces, pues puede ir por ahí los tiros. Ya ves que es una mala noticia en ese aspecto, pero sí que sabemos que el próximo Need for Speed va a ser muy bueno. A ver, el primero que hicieron fue Need for Speed a secas. Un juego siempre carreras nocturnas, que sí, gráficamente era brutal, pero sí, por sí, lo visto tenía poco contenido. Payback es un Forza Horizon con el skin de Need for Speed. Bueno, había cosas que eran prácticamente calcadas. No estaba mal el juego. Y el último sí que ya no tengo mucha idea de qué va. No sé si volvieron al tuning con Need for Speed Heat o no sé exactamente Era el tema. Pero estaba en esa vertiente. Pero no sé, es que una saga que ha sido millonaria, que ahora mismo pase tan desapercibida, sinceramente, no sé cuáles eran las claves para que vuelva a resurgir. Quizá un volver al estilo de Need for Speed Shift, que fue también un punto de inflexión en su momento. Podría ser. Yo creo que sé. Tienen que mirar a Forza Horizon. A Horizon ya miraron con Payback, es que es calcado, mapa gigante. Sí, pero no me refiero a eso. Prácticamente lo mismo que hacer. Hay cosas como el tono, ¿sabes? El tono de lo que es el juego. En los 2000, el macarrismo estaba súper a tope con el tema de las películas de Fast and the Furious y todo eso. Y es así. Pero los videojuegos se contagiaron de eso, los videojuegos de coches. Eran juegos pues de macarrismo puro, de carreras ilegales y no sé qué, no sé cuánto. En la época en la que estamos, el tema de los coches es el entusiasta de los coches. Es... si te fijas, joder, en Forza Horizon tú vas a tu garaje, por ejemplo, en Horizon 4, ¿no? Vas a tu garaje, que es una especie de mansión ahí en las Islas Británicas, al norte, en Escocia o no sé dónde será, y se ve ahí el coche perfecto. O sea, el coche que el último que utilizaste lo tienes ahí aparcado perfecto. O sea, es una cosa para deleitarte, ¿no? Y es como ese ambiente, rollo, yo qué sé, esa especie de respeto rollo Gran Turismo, sin llevarlo tan al extremo, pero ese rollo de, no, es que yo soy un entusiasta de los coches y soy coleccionista de coches y tengo mi coche así y no lo toques, ¿no? Es un poco ese rollo. Y la verdad es que Need for Speed siempre ha tirado, incluso últimamente, de macarrismo, de, bueno, chaval, eres nuevo en el barrio y te voy a enseñar cómo tienes que correr. Y a lo mejor la gente se ha cansado ya de eso. Puede ser. ¿Sabes? Bueno, pero el estilo de los Horizon, de los Horizon, es más o menos así. Tú llegas al festival y tienes que progresar. Yo no creo que ese estilo se haya agotado, porque tenemos esa saga de Fast and Furious que cada vez lo peta más en taquilla. Pero ya la no es... gente le encantan esas putas pero, mierdas. Pero ahora ya no es una saga de coches, cierto, tuning. Ahora es películas de acción, pero en plan ciencia ficción. Pega un salto de un edificio a otro de casi 30 que conste, metros. Que la conste, próxima viene los extraterrestres. Off topic, hace poco vi el spin-off de Hobbs y Shaw y la verdad es que me partí el culo. Bueno. Yo no veo eso porque solo veo cine independiente. Ya. Como Parásitos. Parásitos. Parásitos. ¿Te gustaron los Oscars, David? Es tu momento para hablar de eso. Sí, en general sí, pero me pareció una herejía que no se llevase Sam Mendes el premio a la mejor dirección. Yo es que no sé cómo pero seguir por lo demás, viendo esas cosas. Para esto es un película. Para mí los Oscars es igual que los Super son una panda de colegas. No, pero que es se que es peor. Los premios entre ellos. Los Oscars, ellos, aparte, son señores de 80, 90 años que votan cosas que a lo mejor ni siquiera han visto. Eso es, y muchas veces hay corrección política, otras veces hay favores. ¿Tú has visto Parásitos? No, no he visto Parásitos. Entonces, no estoy, parásítame el pito. No estoy criticando la gala de este año y ni siquiera la vi. Es más, criticando las galas de los Oscars por lo general. Mira, yo he visto todas las pelis menos la de Ford versus Ferrari. Sí. Esa es mediocre. No la he visto, tengo que verla igualmente. Ahí Parásitos me gustó bastante. Es una peli original, tiene un guión cojonudísimo. Y aparte a mí me atrae mucho todo el tema de, bueno, de la vida en Japón, en Corea, ¿no? Cómo viven, cómo se relacionan entre ellos. Las películas muchas veces pues muestran esa faceta de su vida cotidiana. Y aparte, a mí lo que me ganó, esto es un poco tonto, pero lo vi. En una escena aparecen las patatas de Bonilla. En Corea lo petan. Y de hecho, sí. El señor Bonilla, sí. Comentando que tuvieron un éxito tan brutal por salir en la puta peli, sí, que tuvieron que contratar un mogollón de gente porque les están sobreproduciendo, ¿no? O sea, necesitan más producción, vaya. Y muy ricas son. Entrevistaron al tío en The Guardian. Y te voy a decir, David, yo de pequeño estuve en la fábrica de Bonilla, ¿sabes? Yo creo que también estuve. Y nos dieron patatas y mira, tío, un juguete. Es una cosa, nos daban patatas y un juguete, ¿no? Y el rollo es que nos hacían el tour por la fábrica, en plan colegio y tal. Y te voy a explicar el proceso de producción cómo era, ¿vale? Eran las patatas, sí. Una máquina las lavaba, porque estaban con tierra y tal, y las lavaba muy bien, quedaban muy limpitas y tal. Una máquina las pelaba, otra las cortaba súper finitas, iban a un rollo de aceite de oliva. No, pero las lavaban tres veces. Sí, después, las lavaban tres veces. Otra vez peladas, las lavaban otra vez. Las lavaban más veces. Iban a, después así cortaditas y tal, los aceite de oliva. Salían, se dispensaba un rollo, un poco de sal, en la bolsa, ya están hechas. ¿Y viste la fabricación? Tenían mierdas. ¿Allí fabricaban los churros también? ¿O no? No, en esa donde fuimos los churros solo no. Las patatas. Solo las ¿Sabéis patatas? Que todo lo bueno de aquí sale de mi pueblo, ¿no? Sí. Y también fui a la fábrica de Coca-Cola. Por cierto, muy interesante. Pero bueno, ahí no la... Es embotellador. Es embotellador. Bueno, pero mola ver el pero bueno, el que quiero decir que... Patatas Bonilla, natural. Víctor y yo también fuimos a la Coca-Cola y nos regalaron una gorra, que es la típica gorra que se ponen los viejos aquí en el pueblo. Nos regalaron una gorra, no nos dieron una bebida. No, nos dieron una Coca-Cola y una gorra. Bueno. Y nos dieron esa gorra, que es la típica gorra que se ponen los viejos en los pueblos gallegos, que son o bien de Coca-Cola o de bancos. O de Husqvarna o de algún banco. Está muy arraigado aquí. O de algún banco. De algún banco. Siempre es así. Y es la gorra que al señor se la dieron en los años 80 y se la sigue poniendo en el 2000. Está toda ya de reventada la gorra por todas partes, pero y pone Coca-Cola medio borrado y tal, pero como venía en el rollo de tal, pues ya está. Eso es un rancio fat gallego. Es un rancio fat gallego, sí. Vale, vamos con el foro. Señor Oscar, ¿qué nos están contando? A ver, empezamos por Brutal Vomit, que dice: buenas lamdianos mandalorianos, me alegra que hoy en el trabajo estoy algo libre, por lo cual podré escucharlos en directo y participar un poco en el chat o por aquí. Este juego lo tengo en mis deseados desde hace mucho, lo dice por el juego del análisis de hoy, y me interesa conocer algunos detalles que seguramente iré preguntando en el análisis. Sobre el debate, pues ni puta idea de qué será, pero seguro que algo interesante. Pues nada, por el programa, dice Postdata 1. No sé por qué tengo en la cabeza que ya han analizado barra hablado de este juego anteriormente, no sé si será la edad o en verdad ya alguna vez hablaron sobre él. Postdata 2. Hace unos días reescuchaba un programa muy antiguo y me ha llamado la... y me he echado las risas de la vida recordando cómo se liaba David y Jorge cuando a los Solz y no Solz se les ponían nombres extras como Bobby Kotick o el que estaba reescuchando con malvado clon malvado de Bobby Kotick. Para un Nosol o Jay Raymond en tanga para un Sol. La que se montaba con las explicaciones era un sin parar de risas, grandes momentos. Celera dice: buenas, justo me pasé este juego la semana pasada y debo decir que me ha gustado mucho. Destaco sobre todo las múltiples mecánicas jugables y cómo se van integrando progresivamente a lo largo de la aventura. Confío en que la segunda parte continúe por ese camino. Dark Razor dice: buenas noches por la mañana. He visto muchas veces anunciado este juego, pero no sé por qué no me acabo de llamar. A ver qué opinión tenéis sobre él. Quizá consigáis animarme a echarle un vistazo en más profundidad. Aunque con la lista de pendientes que tengo, que no hace más que aumentar, no sé yo cuándo podría tocarlo. Qué malo es hacerse mayor y responsable, leñe. Me pica la curiosidad saber de qué va el debate. Espero que sea divertido, con muchas palabrotas sangre, y que Doomguy se sienta orgulloso. Vale, creo que es hora de tomarme la pastilla. Denis el Azul dice, programa hoy, tan temprano. Espero que no dure demasiado, que mañana hay que madrugar. O espero que pongáis el podcast pronto. Buenas noches. Morfeo78 dice, buenas noches chicos, no sé si esta noche vais a leer el foro. Tengo ganas de escuchar el análisis de este juego, ya que desde que lo pusieron en el pass le tengo ganas. Tengo una cosa que comentar y una pregunta. No sé si hace 3 o 4 o 5 programas Bono estaba explicando más o menos cómo funcionaba la retrocompatibilidad en One. Pues no sé si lo sabéis, que la Xbox One cuando está en modo 360 es a todos efectos una 360, me explico. Si pulsamos en el mando de One Select y Start aparecerá el menú de 360 y no solo eso. Este verano hice una LAN en casa con tres Xbox 360 y una One y jugando a las cuatro consolas en mi casa Gears of War 1. La One se puede conectar a una LAN como si fuera una auténtica 360, trabajazo de Microsoft. Sí. Y la pregunta es para Víctor. Hace unas semanas CD Projekt confirmó que estaban haciendo crunch con Cyberpunk 2077, pese al retraso. ¿También vas a dejar de jugarlo, al igual que hiciste con Death Stranding? Un saludo a todos. Eso se lo pregunté yo el primer día que lo vi desde que conocimos la noticia. Dinos, Víctor. Confírmanos. No voy a... Death Stranding no dejé de jugarlo porque no lo compré. O sea, la cosa es no comprarlo. Vale. Vamos a ver. Yo los juegos donde el estudio... Esto lo he explicado ya alguna vez. Donde el estudio que hace el juego tiene una actitud de jactancia cuando hacen crunch, es decir, dicen somos superhéroes, somos gladiadores y no, aquí hacemos crunch porque sacamos las cosas y tal. Que normalmente esta jactancia viene de los jefes, es lo habitual. Yo esos juegos no los compro, sea de Kojima, de CD Projekt, de quien sea. Ahora bien, yo sé, y lo conozco porque trabajo de esto, que en la industria existe el fenómeno de crunch y que hay empresas que se ven arrastradas a eso por una mala planificación y también tratan de poner trabas a eso, tratan de mejorar. Me consta, porque me he informado al respecto, que el caso de CD Projekt es que ellos han puesto bastantes soluciones sobre la mesa para tratar de solucionar esto, desde The Witcher 3, por ejemplo. No ha funcionado, pero entiendo que ellos tienen la voluntad de cambiarlo. Es decir, no hay una actitud de jactancia, sino de solucionar el problema. Entonces, estoy siguiendo la noticia. Si yo, en todo este periodo de tiempo, hasta que va a salir el juego, descubro que efectivamente nos están mintiendo o hay algo detrás, instantáneamente cancelo mi reserva. De juego. Momento estás buscando lagunas legales para seguir con la reserva, ¿no? No, en absoluto. Yo lo he comentado. Es decir, siempre lo hago con todos los juegos. A ver, yo, por desgracia, conozco lo que es esto, ¿no? Y... sé que hay compañías que evolucionan a bien con este tema y sé que, no, por ejemplo, Nintendo es una compañía que en los años 80 y 90 el crunch era demencial. Era una cosa terrible. O sea, de trabajar 12 horas al día o más. Y hoy en día Nintendo tiene otra política totalmente distinta porque han tenido voluntad de mejorar ese aspecto. Y yo se lo aplaudo. No aplaudo a quienes hoy se van de superhéroes y dicen... pues somos gladiadores y tengo un equipo que son los mejores y me lo van a sacar. No, tío. Solucionéselo al equipo porque a lo mejor te lo están sacando por la presión que tú les metes, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y bueno, pues hasta ahora siempre he actuado así. Bueno, pues la gran leyenda Bodipo, que jugó en el Depor, está aquí en el foro y pone un mensaje. Qué buenas horas para escuchar el complejo. Del juego de hoy la verdad es que no tengo ni idea de dónde sale, pero escucharlo seguro que hasta me crea hype. Dice, por cierto, Víctor, te hago a pala en el DOD. Un día podrías organizar unas partiditas... Oye, Oscar, tú te vienes, ¿no? Al DOD Surs con oyentes. No, el Surs no. El Surs al 1.3, no. El Surs no se juega. El verdadero es el 1.3. Yo, o sea... estoy sin PC actualmente. Espero tener pronto otro, así que... Te dejo yo. Depende. Para jugar a ese juego. A ver, eso lo mueve cualquier cosa, de Oscar. Tu móvil mueve el DOD. Mi móvil seguramente mueve al DOD, pero... Pero estaría bien, ¿eh? Estaría bien una partida de DOD con oyentes. Yo ahora sería... ¿Tú jugarías también, David? Yo no jugaría. Sí, jugarías. Yo ahora sería manquísimo al DOD, pero bueno. Hay que jugar un Rennes V2 o... Flash... Un flash. Y el más legendario es Avalanche 24/7. Bueno, mi mapa favorito es uno que a ti no te gustaba. ¿Cuál? Ancio, no me entusiasma. Está fenomenal ese mapa. Cuando le pillas el rollo, ¿sabes, Oscar? Bueno, es igual. Bueno, hasta aquí el foro, ¿no? Entonces vamos con unos minutos musicales. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Pues he traído bandas sonoras de todo tipo y en este caso, pues, Super Earth Type. Pues vamos con un poquito de música y volvemos con Solz y no Solz. Aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no Sol. Seguimos aquí en el Complejo Landa de Programa de Radio sobre Videojuegos Independiente. Ya sabéis que podéis descargar el podcast todas las semanas desde nuestra página web complejolanda.com, también a través de nuestras plataformas habituales, iVoox, iTunes y Spotify. Estamos también en redes sociales, arroba complejolanda para Twitter, donde además tenemos un hámster ahora mismo activo. Ha tenido poquito éxito, pero bueno, tenemos algo, que es Pray for Cazoide. Porque Cazoide tiene el coronavirus. Ya sabéis que proviene. Tiene origen animal, parece ser el virus. Y nos comenta PHF Ceramic: el Cocademon no está hoy porque los jueves va a pedirle a Pipi que le pague. Ya está, podría solo ser. ese comentario. Maldita nos han fallado. ¿Qué coño está pasando? Nos han fallado. Es peor que el fichaje frustrado de Neymar, coño. Bueno, nos han fallado. Esto es increíble. Bueno, se ve que nadie aprecia al Cocademon. Estamos también, en Facebook, en Complejo Landa, también en PlayStation Network, el grupo de Complejo Landa, y también en Xbox, el mismo nombre, también el mismo nombre para Steam, donde somos mentores, y podéis ver nuestras reseñas con enlace directo al programa de radio desde la propia tienda, lo cual pues hace cómodo, ¿no? Cuando tienes ahí dudas en comprar un juego que se haya analizado en el complejo Landa, pues te lleva directamente al programa donde se ha analizado. Por otra parte, también estamos en YouTube, el complejo Landa TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y, por supuesto, no puede faltar nuestra comunidad de Discord. ¿Cómo podéis acceder a la comunidad de Discord? Es muy sencillo. Siempre tenemos en el post fijado de nuestro Twitter, en el primer post, primer tweet fijado, un enlace que es una invitación perpetua a nuestro grupo de Discord. Vale, solo tenéis que entrar ahí, también lo tenéis en twitch.tv, en la descripción, etc. Y bueno, pues formáis parte, nada más entrar, de la comunidad landiana. Vale, tenemos conectadas a las siguientes personas: Aideo Kojima Fan, Anchoas, perdón, me olvidé de Anchoas, está por aquí. Avalese2000, Abdulito, Albert, Andrés M, Ancho LP, Artorias Patria Querida, Bono, te echo de menos. Bono es Hong Kong, China es Gaspar. Bonomang of Steel, César Pelulazas, 4chan Remake HD, Daniel Roth, Dasangon, David G, Diegols, DJ Freddy, Dogo Argento, Dorkan, EPP Gamer, El Pollo Diablo, El Puchero Festero, Fernando, Ferqueses, Fixtone, Free, Frontier, Galva, Gasparovirus, Gaspar is the way, Gaspatroide, Gaspi hazme un Mikiri, Gerardo el Magias, Golfeando con Palancas, Gordo Gabe, Good Souls, Jamex, Javi MG, Jesús N7, John Oreceno Matrix, Juanche 9, jugando a Xeno X No Molestar, Kazu Zanzibar Land, Kojim Man, Kojima Pide Bar en Los Soti, Kirion, Licántropo, no, perdón, Licántropo Gaspar, tenemos Oscar a Marrío un Pajote, Metal Gear Zero Ballena Blanca, Metal Gear Solid, Death, Metroid, no se puede leer entero. Migi de Barbarian, M. Mac, Morfeo 78, Mr. Reaper, Murphy, Natch, Nagashi, Netscape. Os troleo con el deportivo, pero no. No sé qué pone. Demasiado largo. Paconidas, PW7, Semartinco, o Semartinco, Silencio, habla Gaspar, Skarg. Slamander 8, Speed Maniacs, temporada 9 es 1998, The Silvers, Tora, Trigun, Tsuki, Undercore, Uraeus, Víctor Tefundo en Eidot. Bueno, ya organizaremos la partida y me lo demuestras. Wolfwood, X-Wing, Hypriverse, Zacro, Z Bono cumple por San Valentín. Y el viernes que escucho. Esto es otro, el último link. Y el viernes que escucho. Otro complejo, pues, Holanda. Puedes escuchar, claro, otro capítulo. Hay 300 y pico programas. Este 394, David. Joder, 400. Este casi. Es el 394. Este. Tiene esa variedad a tope. Uf. Aunque hay algunos que no deberían existir, debo decir. En los que no estaba yo. Esos son los que tienen más encanto. Los que tienen más encanto son los que no estaba Gaspar. Hoy no está. Bueno, este programa va a ser histórico. Puede ser. Bueno, pues sección Sol y No Sol, debo decir que la gente me ha vuelto a fallar. Cuando hay un periodo vacacional, la gente se olvida. Nos ya olvidamos, no, hasta no asume, nosotros. No asume responsabilidades. Esto es una dejadez. Es muy decepcionante. Nos han fallado dos veces. Estáis fallando muchas veces. Y al final la paciencia tiene un puto límite. Así que hoy me saco de la manga, pues, bueno, experiencias o vivencias de esta semana. Y también, pues, algún compañero me ha aportado alguna. Yo tengo un sol, ¿eh? Tienes un sol. Sí. Bueno, pues ya tenemos tres contenidos para esta sección. Empiezo yo, porque soy titular de la misma. Y bueno, el otro día, echando un vistazo a la PlayStation Store de PlayStation, descubrí unas semanas de ofertas, ¿vale? En este caso, ofertas centradas en remasterizaciones. De todo tipo, o sea, de todo tipo, da igual, incluso los Prototype, el Castlevania Requiem, que va a ser la próxima compra que haga, a 10 euros, precio muy guay. Y en mi caso, adquirí el Duke Nukem 3D 20 aniversario, que lo tengo en físico, por cierto, pero está precintado, ya lo dejo ahí, por 3 euros. Mm. 3 eurazos. Una puta pasada. La verdad es que he dando un vistazo porque yo, al menos en mi caso particular, no he visto ninguna noticia en relación a estas ofertas. Seguro que la ha habido, pero a mí me ha pasado desapercibida. Y hay precios muy, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Y si era un juego, pues os pica un poco la curiosidad, si queréis recordarlo, pero os negabais porque el precio era un tanto elevado, pues igual es la oportunidad para atreverse. Ya os digo, el caso de Duke Nukem ha sido cojonudo y Castlevania va a ser la siguiente compra. Igual puede que lo compre ya ahora mismo, cuando acabe el programa. Y, bueno, ahora Oscar ha sacado petróleo de una desgracia humana. Oscar, bueno, ¿te aseguro que quieres decir esto? Sí, ¿por qué no? Ha sido una desgracia terrible que está asolando la humanidad. Es decir, hay mucha alarma social en torno al coronavirus. Sin embargo, Oscar ha sacado algo positivo. Oscar ve el un vaso rayo, medio lleno. Un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza. Qué cosas en mí, ¿no? Ver cosas positivas. Sí, sí, sí. Porque tú el drama humano lo aplazas y te quedas únicamente con el beneficio de versiones físicas de juegos. Pues sí, esto sería, ¿vale?, más o menos un no sold que se convierte en un sold. Bueno, te introduzco, Oscar. Hace unas semanas se anunció que Outer Worlds llegaría a Switch físico, sí, pero con un código de descarga. Sí, una caja y o sea, un papel. Una herejía, una aberración. Un juego físico, pero que no es físico. ¿Vale? Y uh-huh. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido, Oscar? Bueno, pues que el tema del coronavirus, por todos conocido, ha afectado a la empresa que estaba haciendo el port de Outer Worlds para Switch y el juego iba a ser retrasado. La medida es esta, el retraso. Pero bueno, por contraparte, por culpa o gracias a este retraso, el juego va a venir con su cartucho en la cajita y va a ser un juego físico 100% físico. Pero es que es uno sold que se convierte en un sold con una parte oscura, una parte terrible que debe esconder. Bueno, todas las cosas buenas tienen partes oscuras, eso lo sabemos. En todo lo bueno hay siempre algo de eso maldad. Eso es un guiño a Gaspar. No, es un guiño a la vida en general. En fin, no os fiéis nunca de la gente que parece 100% buena porque no lo va a no ser. No lo es, de hecho seguramente sean unos hijos de puta. Efectivamente, están escondiendo su maldad con su parte buena. Yo no pienso nada como vosotros, que yo no pienso la así. Porque aquí aún no te ha curtido la vida. 100% buena y 100% no, yo, perfecta, yo, esconde algo. Yo he vivido muchas cosas, pero... No es así, no toda la gente buena es tiene un interés oscuro. He dicho la gente que parece 100% buena. De esa gente no me fío, Jorge, esconde algo. Seguramente tiene un rasgo sociopático que está oculto. Es decir, todos tenemos dobleces, todos tenemos momentos de debilidad y eso nos hace más humanos e incluso más perfectos a nuestro modo, ¿no? Pero la gente que da la apariencia de ser súper buena y súper altruista, esconde algo. En cualquier caso, no sé por qué estoy diciendo esto. Pero, Oscar, reconducimos del no sold al sold completo. En fin, qué buena. Pero tú te das cuenta de que estás partiendo una desgracia terrible humana. Con, ha habido ya no sé cuántos muertos. Más de 1000 muertos. No sí, lo sé. Ha habido más de 1000 en teoría. Mucha gente hace enferma. Los números empiezan a crecer. Parece que China está ocultando cifras reales. No, hoy vi las noticias. Es especulación, eso no lo podemos saber. No lo podemos saber, no, evidente, no lo podemos y eso saber. Quizás crea más incertidumbre. Parece que hoy se ha confirmado que han descubierto un nuevo método para detectar la enfermedad. Bueno, en fin. Y lo que sacas tú de todo eso, Oscar, es que Outer Worlds llegará en formato físico. Bueno, es que esto es un problema de. O sea, un programa de videojuegos. Eso es completamente cierto. Debo decir dejamos que un poco de lado el drama humano y en lo que. Bueno, respecta pero, a videojuegos, pero, pues a ver, noticia. Hay eventos cósmicos que parece que no nos pueden afectar a la industria del videojuego, pero que afectan de pleno. Afecta a todo. El Mobile de Barcelona, el carajo. También se ha visto afectado. Y eso afecta a la economía española. Eso afecta mucho, efectivamente, sobre todo a la gente de allí. Sí. Y también hay el rumor este incipiente de que podría afectar este virus a la fase de producción de PS5 y Xbox One. Bueno, y sabéis lo del crucero que han rechazado en 5 países. Sí. Ahora Camboya ha dicho que sí, creo que es Camboya, si no recuerdo mal. Sí. En fin, es una cosa que afecta. Fíjate, David, lo de Mobile World Congress. Sí. ¿Tú sabías que es ese equivalente al E3 mundial, pero de mundo del móvil? Mundo del móvil. O sea, es el evento más tocho que hay de ese tema. Y resulta que se jodió. Y claro, la pregunta es, ¿se joderá el E3? No lo creo. Pero ¿sabes lo curioso de esto, Víctor? Que, por ejemplo, en Copenhague se celebrando un evento que reúne a unas 50.000 personas, ¿vale? De hecho ya se está celebrando a día de hoy, que es aproximadamente la mitad que el Barcelona Mobile Congress World, no sé cómo se llama. Y sin embargo no ha habido ningún problema, ¿vale? Ni siquiera hay controles férreos sobre si podré ver a una persona. Da igual, es decir, la gente entra y aquello tiene movimiento fluido. Pero espera, se va a celebrar un congreso mundial de coches dentro de X meses y tal, que puede reunir a 700.000 personas. Joder. Y en principio sigue. Es que da la impresión de que hay más intereses. Exactamente, que es ahí simplemente donde voy yo, parece que hay detrás alguna especie pero de. Pero en este caso, bueno, aprovechemos la coyuntura del coronavirus para decir, no vamos. En este caso, claro, fueron ciertas empresas que han decidido no ir a. En cualquier al caso, creo que nos estamos desviando mucho del sí, tema videojuegos. La culpa de quizá deberíamos. El coronavirus. Quizá deberíamos reencauzar. Si os parece bien. Bueno, y yo tengo un así que Jorge, te toca. Tengo dos solds. Voy a decir primero el que me atañe a mí personalmente. Sí. ¿Vale? Porque esto puede ser interesante para la gente que nos escucha. Esta semana estaba Odalus de Dark Hall. Es un juego cojonudo, es una especie de Castlevania. Hecho por un tío de Brasil que se llama Danilo Díaz. Que sacó este, sacó Oniken. Y ahora sacó uno que se llama. Blazing Chrome. Bueno, es un juegazo. 2 euros y algo en la store de Nintendo. El caso es que cuando lo fui a comprar me di cuenta, yo ya lo tenía en PC, pero dije, joder, 2 euros, me lo descargo en la Switch. Me di cuenta de que tenía 4,70 euros en puntos de Nintendo. Así que me salió gratis el juego, tío. Esto riquísimo. Fue un sold tremendo. Esto pasó en esta misma casa. Pero espera, pero esto es un sold para ti. A la audiencia le importa una mierda. No, pero yo hablo de mi sold. Vale, a la audiencia le interesa por una razón. Salvo que le interese ese juego. Exacto, porque ahora yo le acabo de anunciar a la audiencia que es posible que siga de oferta a 2 euros este juego. Y oye, es un juego muy bueno. O sea, si mirad si sigue de oferta, yo no lo sé, no lo he comprobado hoy. Pero si sigue, es un juego que merece mucho la pena. Un gran plataformas. De hecho, recuerdo que Poposky se había pasado el juego en YouTube. Podéis buscar Poposky Odalus y os sale. Es bastante gracioso su vídeo. Bueno, y el otro sold, el sold máximo, es que hoy, y esto no estaba premeditado, nosotros no lo sabíamos, es el Día Mundial de la Radio. Hoy mismo. Ahora mismito, mientras hablamos. Mientras hablamos, impresionante. Ahora mismito, mientras hablamos, es el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo te sientes, David? El Día Mundial de la Radio hoy y tenemos programa de radio. Me siento emocionado. Le quedan y extasiado. 2 minutos al Día Mundial de la Radio. Sí, es un poco triste. Bueno, es mal que llegamos a tiempo. No, le queda una hora. No, le queda una hora. Ah, sí, coño, sí. Se me ha ido la vista. Que empezamos antes, Oscar. Joder, precisamente. El caso es que. Joder. O sea. Yo ni siquiera sabía que había un Día Mundial de la Radio, así que genial, ¿no? Pero es que nos cuadre justo haciendo el programa, esto es una señal. Pero, y bueno, yo quiero decir unas palabras sobre la radio. Sí, antes de nada. La radio es el medio de comunicación más humano de cuantos hay. Es el que mejor conecta al locutor con el interlocutor. Me parece que la relación que mantenemos nosotros con los oyentes, que a lo mejor no los conocemos, pero que ellos nos conocen a nosotros porque nosotros abrimos nuestros corazones aquí en la radio, pues es muy especial. No, lo digo más que nada por una cosa. Si hiciéramos un canal de YouTube, bueno, sí, comentaríamos un poco nuestra vida y tal y no sé qué, pero a lo mejor con la cámara, todo esto, con la idea de que se nos ve nuestra imagen, nos cohibíamos más, ¿no? A la hora de... Pero aquí hemos dicho de todo, o sea... La gente sabe cómo somos. A veces exageramos nuestras posiciones, etcétera. Hacemos un poco el paripé. Nos reímos mucho, etcétera. Pero en realidad, todos alguna vez nos hemos mostrado tal como somos en este programa. Y a mí eso me parece que es una cosa que solo tiene la radio. Por eso es un medio muy especial, la radio. ¡Qué moñas eres! No, esto es... Sí, no. Oscar lloró una vez en el complejo de Anda. No, es broma. No lloró. No. Que yo sepa, ¿no? Oscar nunca lloró, le entraría algo en el ojete. Oscar no sabe llorar. No sabe llorar. A ver, Oscar solo llora si se hace daño. O sea, como los hombres. Es una cosa... Esto es verdad, esto que voy a decir es verdad. Yo solo lloro con las películas. A mí las cosas que pasan en la vida real no me despiertan la ningún tipo de sentimiento. Es que es una mierda la vida todo, real. Sobre todo cuando mueren perritos. A mí me pasa que cuando muere un perrito estoy jodidísimo, me dejo de ver la película y cuando muere un humano es un día más en la oficina. Mira, David, hay una peli de un perro que va a salir ahora, que sale Harrison Ford. El perro es CGI, total. Sí, lo están sé. Los trailers a lo vi ya, chaval. Mira, yo creo que lo que va a pasar, no la vi la peli. Creo que lo que va a pasar en esa película es que Harrison Ford va a morir en un momento. Para dejarnos ese rollo de conflicto del perro con su mejor amigo, que era ese tío. ¿Pero no han contratado un perro de verdad? No, esto lo tejé, tío. A ver, ahora ya no se puede poner animales a hacer cosas en el cine. Pero si Spielberg en Parque Jurásico cogió dinosaurios de verdad y los puso ahí. Y se arriesgó a ir a la cárcel. Por eso. No, es verdad, porque... se maltrataban animales. Hay muchos animales que palmaron en pelis. Por ejemplo, el caballo de la historia interminable la palmó ahí. La palmó en esa escena. La escena de la brea, donde se mete el caballo en la brea. Ahí la palmó el caballo. Sí, ejemplos más terribles, o sea, de maltrato animal en películas. El Holocausto caníbal es un caso... Ese es un caso extremo. Pero bueno, sí. En fin, hoy estamos demasiado metafísicos y se me está jodiendo el día, ¿eh? Vamos a ser más divertidos. Venga, diversión. Pero acabo de decir algo muy bonito. ¿Qué os parece? Día Mundial de la Radio. Muy bien todo, ¿no? Es bonito. Debo decir que, a ver, un vídeo de YouTube íntimo, donde la cámara solo te enfoca a ti y puedes desnudarte frente al espectador, eso también puede ser muy íntimo y muy... puede conectar mucho con la gente. Pero bueno, estoy de acuerdo en que la radio tiene algo especial. Yo recuerdo de chavalín escuchar programas así de miedico, tumbarme en la cama, poner el transistor, los cascos. Transistor. Sí, el transistor. Es el ejemplo. Transistor. Es el calificativo más rancio de la radio. Yo de pequeño y soy más mayor que un bosque, ya le llamaba radio. Sí, pues ya transistor como homenaje a un término ya atámico prácticamente. Pero sí, me mola mucho ese rollo de escuchar la voz de la gente y tal en la oscuridad y relajado, ¿no? Tiene algo bonito la radio. De hecho, es un medio que sigue plenamente vigente y tiene, ya os digo, a pesar de toda la parafernalia audiovisual a la que estamos acostumbrados. Así que nada, felicidades a todos los oyentes y radio oyentes y la gente que hace radio. Por supuesto. Bueno, pues creo que esta sección ya se ha acabado. Muy bien. Trabajad más, ¿vale? Más cosas, ¿de acuerdo? Ah, pero está bonita igual, la sección. Está bien. Bueno, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David, un juego de que vas a hablar hoy que ha dado bastante de qué hablar y ha sido uno de esos juegos que tampoco es que han tenido una publicidad de la hostia y tal, pero a la gente le ha gustado. Cuéntanos un poco. Sí, pues A Plague Tale Innocence es uno de estos juegos que podríamos calificar como sleepers, ¿vale? Llegan sin hacer mucho ruido y por algún motivo puntual, pues calan en la gente, ¿vale? Calan en la gente percibe su calidad y se convierte en un juego de culto así... No voy a decir de manera accidental, pero bueno, digamos que es una sorpresa. Es un juego inesperado, de una calidad, insisto, notable, y la gente pues lo hace saber, ¿no? Y ha calado bastante, casi todo el mundo le ha gustado, los medios han sido, pues en general, bastante positivos en torno al mismo. Y ya se está hablando de una segunda parte, no sé si está confirmada, pero parece que Asobo Studios, el estudio responsable de este juego, pues ya está planificando lo que podría ser A Plague Tale Innocence 2. La verdad es que viendo el juego entiendo en parte su éxito, ¿no? Porque A Plague Tale Innocence es un título chapado a la antigua en prácticamente todo. Es una aventura de la vieja escuela, con sus virtudes y sus carencias, pero que consigue llegar al jugador y consigue aportarle quizás una experiencia nueva y a la vez vieja conocida, pero que también se echaba de menos, ¿no? Y por lo tanto el resultado es positivo. Quizás yo no comparto tanto entusiasmo en torno al mismo, ¿vale? Me ha gustado, es un buen juego, pero tampoco me parece la octava maravilla que se está vendiendo por ahí, ¿vale? Es un juego muy bueno a tener en cuenta, pero también tiene alguna carencia que otra importante. Bien, en relación a la historia, quizás aquí también ya empezamos con lo positivo. Es un título ambientado en la Francia del siglo XIV, con la peste negra asolando la población... Y mete de por medio a la Inquisición, que por algún motivo que y no puedo explicar, por supuesto, pues tiene una particular obsesión con Hugo. Hugo es el hermano de la protagonista de esta aventura, de Amicia, ¿vale? Bien, la Inquisición llega a la casa de Amicia, genera un estropicio brutal, muere mucha gente de la casa de esta la familia de Amicia, y entonces pues ella tiene que proteger a su hermano, tiene que escapar de la Inquisición, tiene que descubrir el porqué de esa persecución implacable, y por el camino pues sufrirá pues todo tipo de penurias, de alegrías, de momentos duros, terribles, tristes, alegres. Es un título principalmente muy adulto, ¿vale? Muy adulto, que no se corta a la hora de mostrar crueldades y que puede llegar a impactaros, ¿no? En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y con bastante carga narrativa, por supuesto, ¿vale? Entended que estamos ante un juego 100% lineal. 100% lineal, quiere decir, aquí no hay elementos de mundo abierto de ningún tipo, no hay alternativas, no hay caminos secundarios, aquí es tira para adelante de la mejor forma posible, con tus recursos, con tus métodos, y ya está. Por lo tanto, juego chapado de la antigua, una aventura que a mí me duró aproximadamente, pues no lo sé, unas 12 o 13 horas aproximadamente, con coleccionables y demás, coleccionables quizás un poco inspirados, pero que el factor rejugable, pues no es que sea muy allá, ¿no? ¿Vale? Porque realmente no hay más. Es decir, es una aventura, empiezas, la terminas, ves la historia, ves los personajes y se acabó, ¿no? No digo que sea algo malo, ni mucho menos, pero te das cuenta que es una aventura de usar, terminar, dejar en la estantería hasta que a lo mejor dentro de X años, pues, tengas a bien recordarla, ¿vale? Bien, a nivel jugable, debo decir que tiene varios recursos, ¿vale? Toca varios palos. El primordial es el sigilo. Evidentemente Amicia es una chica joven, una chica, bueno, acostumbrada a un tipo de vida, vamos a decir, más o menos cómoda, ¿vale? Y que de repente se ve una situación en la cual tiene que hacer frente a una serie de enemigos implacables, tiene que luchar por su vida y la de su hermano. Por lo tanto, muchas veces se trata más bien de pasar desapercibida y no meterse en problemas innecesarios. En cualquier caso, si bien el sigilo es un elemento primordial, eso no impide que tengamos, por ejemplo, nuestra arma, que es una onda, ¿vale? Una onda esta, ya sabéis, esta especie de artilugio que permite lanzar piedras a gran velocidad, que es, pues, nuestro principal método de defensa, y a medida que avanzamos en la aventura, pues ya se convierte en un arma quizás de más poderío. De modo de decir que el juego tiene un sistema de crafteo de mejoras, ¿vale? Conseguimos recursos a medida que avanzamos y podemos mejorar, pues, por ejemplo, la capacidad para llevar objetos. En este caso, imaginaos, por ejemplo, munición de piedras, tipos de piedras para la onda. O podemos también mejorar resistencia, o mejorar la capacidad de sigilo, o incluso mejorar, digamos, el nivel de la onda, ¿vale? Que esté en tensión con menos tiempo, que tenga una cadencia de disparo más elevada, etc, etc, etc. Dime, Oscar. ¿Cómo qué tipos de piedras? No, perdón, tipos de piedras no. Cantidad de piedras, me he explicado mal, ¿vale? Bueno, a ver. Hay variedad de armas, o mejor dicho, de munición, ¿vale? Piedras solo hay unas, pero digamos que a medida que avanzamos, porque es un título que además, curiosamente, va introduciendo de manera gradual diferentes recursos. Normalmente suelen ser recursos de tipo ofensivo, o más que ofensivo, recursos para poder avanzar con ciertas garantías. Te hace en cuenta una cosa importante. Aquí hay dos tipos de enemigos. Está la Inquisición, enemigos implacables. De hecho, Amicia, si la alcanza, muere automáticamente, ¿vale? Ella no tiene energía como tal. Luego hay un tipo de enemigo terrible, terrible, terrorífico, que son las ratas. A ver, quizás de manera muy exagerada, ¿vale? Es decir, yo no sé cómo es, porque no hay registro fotográfico de cómo fue la peste en su día, que yo sepa. Vale, hay pinturas, hay dibujos, hay ilustraciones, pero no hay fotografías como tal, que yo sepa, ¿eh? Y, hombre, pero dudo que sea como el juego plantea. Evidentemente está ultra exagerado. Las ratas son millones de ratas. De hecho, desde el punto de vista técnico, es impresionante ver tantas ratas moviéndose y devorando cadáveres, dejando, pues a lo mejor imaginaros un cadáver parcialmente devorado con las piernas en los huesos y el resto del tronco, pues prácticamente perfecto. Y es un enemigo que efectivamente, si nos coge, si nos alcanza, la muerte es instantánea, terrible y desagradable. ¿Vale? Terrible y desagradable. Y os digo, muy exagerado. Por lo tanto, las ratas, aparte de ser un enemigo al que hay que evitar, también influye en la mecánica de avanzar. Porque cuando vemos un montón de ratas y un camino que está tapado por las mismas, hay que pensar cómo se puede avanzar. Las ratas tienen miedo a las fuentes de luz, tienen miedo al fuego. Entonces tenemos recursos, variedades de munición que puede a lo mejor prender una antorcha, puede crear una explosión o puede abrir un camino improvisado y a partir de ahí avanzar. Vale, por eso digo que el Honda Oscar tiene variedad de recursos, aparte de las piedras como tal, pues municiones explosivas, municiones, artificios más o menos para asustar a las ratas, incluso tiene tipos de municiones que pueden atontar al enemigo para dejarlo pues medio groggy, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces digamos que la Honda se convierte en un elemento no solo ofensivo, sino también para poder, una herramienta para poder avanzar con garantías y superar la aventura. Bueno, antes os hablaba del sigilo, es quizás la mecánica más satisfactoria, ¿vale? Más satisfactoria. No quiere decir con esto que se profundice en exceso, ¿vale? Llegan a ser quizás momentos un tanto muy basados en el ensayo y en el error, ¿vale? A ser un juego pues tan lineal, tan cerrado en sí mismo. Pero bueno, es satisfactorio. A medida que avanzamos, la cosa se complica, porque los entornos se vuelven más complejos, hay más alternativas, hay más enemigos, y evidentemente los recursos también crecen proporcionalmente a esa complejidad, ¿no? Porque ya os digo que hasta muy avanzada la aventura, pero muy avanzada, seguimos recibiendo nuevos tipos de recursos, ¿vale? Y esos recursos el juego nos explica a modo de tutorial qué utilidad tiene dentro de la aventura. Con lo cual, pues una vez aprendemos o asimilamos, el jugador aprende para qué sirve esa especie de munición extraña para la Honda, pues ya empieza a utilizarla de manera más o menos regular a medida que avanzamos, ¿no? Y evidentemente combinar unas con otras, ¿no? Y así poder avanzar y poder superar la aventura. Un juego que además no es particularmente complicado, debo decir, ¿vale? Hay un modo, creo recordar, que elimine la interfaz, con lo cual no sabemos exactamente, por ejemplo, si un enemigo nos está viendo o no. Complica más las cosas, pero en general es un juego muy asequible, de tener cierta paciencia. Hay momentos más duros que otros. El último tramo de aventura, quizás la dificultad crece exponencialmente, pero en general es un juego asequible donde yo mi consejo es que lo disfrutéis con calma, ¿vale? Con calma, que disfrutéis de los entornos, de la historia, del contexto, del lore, y os lo toméis con relajación, ¿vale? Bien, la mecánica sigilo para mí es la más, insisto, más satisfactoria, sobre todo, debo decir, en las partes que controlamos a Hugo, ¿vale? Partes en las que controlamos solo únicamente a Hugo, porque a mí ya está en otros menesteres. Y son partes muy divertidas, porque el chavalín en este caso tiene que aprovechar su tamaño para pasar por zonas, por ejemplo, debajo de mesas, debajo de sillas, donde realmente dependemos únicamente de nuestra agilidad y perspicacia, porque Hugo no tiene ningún elemento para defenderse. Y, bueno, son las partes más divertidas, insisto, más satisfactorias, y donde además vemos el otro punto de vista del chaval en relación a su hermana, ¿no? Que narrativamente también son partes bastante ricas y que complementan muy bien lo que es la aventura de Amicia. Luego también está, bueno, las mecánicas de acción, bueno, acción, defensa, según como uno quiera observarlo. Al principio es verdad que el juego, el tema de la Honda es para defenderse, básicamente un enemigo que nos va a intentar noquearlo lo antes posible, intentar a lo mejor no crear un enemigo que está pues de espaldas a nuestra posición. Pero es verdad que cuando avanzamos en la aventura, y sobre todo cuando mejoramos la Honda, porque la Honda a fin de cuentas hay que mejorarla, ¿vale? Al final la vas a mejorar sí o sí, pues ya la cosa cambia. Ahí ya hay momentos en los cuales hay enfrentamientos inevitables, que no se pueden de alguna manera omitir o esquivar, y donde ya dependemos efectivamente de nuestra habilidad para luchar, para esquivar ataques y para sobre todo tener la sangre fría para cargar la Honda, disparar la cabeza a un enemigo y ser, digamos, rápidos para evitar contras mortales, ¿no? No es una mecánica en la cual se profundice mucho, al igual que el sigilo, ¿vale? Es más bien circunstancial, pero es verdad que en otro tramo de aventura, pues la acción ya es más consistente y ya es un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Y luego está el tema de los puzzles, que bueno, hay puzzles, hay pues zonas en las cuales hay que pensar cómo avanzar. Yo hablo de puzzles en dos sentidos. Primero, puzzles como tal, en un sentido literal, es decir, de repente una especie de enigma que hay que resolver dentro del entorno, pues a lo mejor dibujos o cuadros o mecanismos que hay que descubrir y entrañar ese misterio que encierra. Y luego también hay puzzles en el sentido de, oye, ¿cómo puedo avanzar por aquí? Aquí hay un montón de ratas, ¿cómo hago? Miras el entorno, descubres a lo mejor fuentes de luz, lámparas, alguna especie de madero escondido que puedes prender, o a lo mejor algo, una fuente de luz que pueda activar temporalmente y avanzar, por ejemplo una antorcha, ¿vale? Una antorcha puedo prenderla, pero la antorcha tiene un límite de uso. Bueno, más que la antorcha, más bien diría palos, unos palos que podemos utilizar, pero que y prender, pero que tiene un límite de uso. En el momento en el que se agoten, pues pueden pasar cosas terribles, ¿no? Entonces, realmente, son mecánicas que se mezclan, ¿vale? De manera más o menos bien resuelta, ¿vale? Que funcionan, que entretienen. Hay algún tramo que a mí se me hizo un poquito pesado, debo decir, ¿vale? Un tramo que quizás, sobre todo una parte concreta del juego, una parte intermedia, vamos a decir, donde era un puzzle de una solución muy predecible, muy evidente, pero que para llevarla a cabo la solución pues te lleva mucho tiempo. Entonces se me hizo un tramo un poquito aburrido, debo decir. Pero por lo general es un juego que mantiene bien el ritmo y que aunque sean mecánicas que no van más allá, que no son muy, muy profundas, sí que logran entretener bastante, ¿vale? Pero ya os digo, es decir, avanzar es un trámite al final, sino en la parte final la dificultad crece exponencialmente. Bueno, debo decir en relación a la historia, antes no lo comenté, a mí la historia me gustaba al principio. Después creo que se torna un poquillo absurda, un poco ridícula, me atrevería a decir. Yo el giro final del guión no lo he entendido. No es que no lo haya entendido, lo he entendido, pero no le veo puñetero sentido. Lo dejo ahí, ¿vale? No le veo puñetero sentido. O sea, es como si estás viendo una comedia negra y de repente se convierte en, no sé, en una película porno. Pues entonces, es un caso muy extremo. ¿Vale? Entonces mejora. No, un ejemplo de ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Vale? O sea, al final la historia se torna un poquito absurda, es mi punto de vista, ¿vale? Igual joder, la gente dice, ¿qué dices? Joder, es un guión cojonudo y tal. Al principio me gustaba mucho porque es un rollo así misterioso, ¿no? Esa Francia medieval con secretos terribles, la Inquisición, esa panda de hijos de puta que quieren imponer su doctrina, su dogma de fe. Pero al final la cosa es que se va un poco de madre, ¿no? Pero bueno, es una apreciación subjetiva mía. Bien, seguimos un poco con las mecánicas jugables y ya os digo, punto positivo e importante, daros cuenta de que durante gran parte de la aventura estamos jugando con Hugo de como acompañante, ¿vale? O sea, jugamos con una IA con, que nos acompaña. La gran duda es, ¿esta IA nos puede desvirtuar la experiencia por fortuna? No, ¿vale? Es una IA competente que nos sigue bien, es verdad que podemos dar indicaciones u órdenes para que nos siga o no nos siga, pero no generan ningún problema. Si perdemos, o si muere, o si nos matan, será por culpa nuestra 100%. Salvo debo mencionar, caso concreto, ya bastante avanzado en el juego, llegué a una zona en la que estaba plagada de ratas, pero hasta niveles brutales, y de repente mi compañero, no sé por qué, se empezó a meterse en un lugar concreto y las ratas lo devoraban sin piedad. Y eso pasó durante 2, 3 o 4 intentos. Al final consiguió que avanzase, ¿vale? Pero el tío moría y yo no podía hacer nada por evitarlo. Solo fue en esa parte concreta. Por lo demás, ya os digo, es una IA competente, una IA pues que nos sigue sin dar muchos problemas y que si muere, seguramente será por nuestra culpa, ¿no? El personaje secundario me refiero. Ya os digo, en general es una aventura bien resuelta, una aventura en la cual pues el aliciente de avanzar y conocer esa historia, conocer nuevos entornos, esa es otra virtud que tiene este A Plague Tale: Innocence, la variedad de entornos. Además que entornos que son preciosos, debo decir, eso ya hablemos en el apartado técnico, pero en general una mezcolanza de mecánicas en las cuales tampoco se profundiza, pero que funcionan bien al mezclarse entre ellas, y un juego asequible, entretenido, donde realmente quizás, insisto, la importancia es disfrutar de la historia, del entorno, del lore, perderse en ese mundo y disfrutarlo y masticarlo y saborearlo bien, ¿no? A margen de que después las mecánicas puedan ser más o menos profundas, ¿no? Digamos que la virtud del juego no es un único punto, no es un único punto nuclear, sino que es un poco una unión de conceptos o de ideas más o menos resueltas, ¿no? Bien, en relación al apartado técnico, un juego precioso. Precioso, de verdad, ¿eh? Precioso. Yo creo que es de lo más bonito que he visto en esta generación de consolas y de PC. De verdad, era el típico juego de captura de pantalla para escritorio de Windows. Sin exagerar, ¿eh? O sea, no es que técnicamente sea un pepinazo, no, realmente no es así. Pero el uso de la luz, de la iluminación, la geometría de los escenarios, incluso los personajes, ¿no? Sus expresiones faciales, sus modelados, ¿no? Es un juego que entra por los ojos. Entra por los ojos. Es decir, es De verdad, es que no se me ocurre otro calificativo. Es precioso. Tanto en el sentido positivo de la palabra, es decir, entornos bonitos, un tanto idílicos, ¿no? Entornos así, oníricos, me atrevería a decir a veces, ¿no? Muy bien resueltos, casi imposibles de ver en la realidad. Y también en el sentido de negativo, porque vemos zonas preciosas y zonas terribles, desoladoras, crudas, violentas, desagradables, cadáveres prácticamente devorados, humanos desfigurados, destripados, violencia, animales muertos. En eso también el juego se lucra y se, digamos, se... No se corta, vamos, ¿vale? Es decir, el juego cuando tiene que mostrar mierda, la muestra. Y sigue siendo algo positivo. Se lucra en ello. Sí, no, se lucra, no me salió bien la palabra. No, pero me gustó. Quedó bien, David. Se explaya. Quedó bien sin quererlo. Quedó perfecto. Se explaya tanto lo positivo como lo negativo. Es un juego que visualmente entra por los ojos, que también recurre mucho a esa narrativa visual, ¿no? Que el jugador entiende lo que está pasando simplemente mirando su entorno. Que vea que aquí la cosa no va bien, ¿no? Que ha habido algún tipo de desgracia personal. Y está todo francamente bien resuelto. Ya os digo, no es que sea un pepinazo, ¿vale? Técnicamente es un juego pues que cumple de sobra con los estándares actuales. Pero lo que hace, lo hace muy bien y aprovecha muy bien sus virtudes, sobre todo la iluminación, ¿vale? Aunque es una iluminación a veces un tanto falsa, tanto estática y demás, pero funciona perfectamente bien. Entonces, es un título que de verdad lo jugaréis y os quedaréis embobados totalmente. Vale, vos totalmente. O sea, artísticamente es, insisto, de lo mejor que yo he visto en esta generación de consolas y PC. Pero sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, de verdad. Y además lo he jugado en One X, con lo cual incluso a nivel de resolución y demás ya está un pelín por encima de otras versiones y eso lo hacía mucho más espectacular, ¿no? Incluso cuando ya sales el modo foto este, que ya es infernal y haces fotos por todas partes, ya el juego era pues una cosa deliciosa. Entonces, de verdad, apartado técnico, francamente bueno. Más por lo artístico, ¿vale? Y el rendimiento es prácticamente perfecto, ¿vale? Es un juego que funciona muy bien, muy fluido, muy pulido, además, muy pulido. O sea, por el tema este, ya os digo, de esa IA que se trancó un momento puntual. Pero técnicamente merece mucho la pena. A nivel sonoro, pues, ¿qué decir? También lo calificaría como perfecto, ¿vale? Doblaje, no tiene doblaje al castellano, pero la interpretación de los personajes en inglés es maravillosa, con ese medio acento francés que queda bastante bien. Aunque bueno, no sé por qué no lo han doblado tal cual en el francés, ¿no? Creo que tendría más sentido, más lógica, pero en fin, es una opinión que lanzo así al aire. Pero a nivel de efectos también muy satisfactorio, sobre todo las ratas. Las ratas con esa especie de chillido que hacen las ratas cuando están así nerviosas o tienen hambre. Te desquicia bastante. Y en ciertos momentos en los cuales estás un poco al filo de la navaja, límite, que casi una rata casi te puede masticar la pierna, te llega a poner francamente nervioso, ¿no? Y también el tema del sonido de las espadas, de la onda, es decir, el simple corretear por las calles, o sea, a nivel sonoro cumple perfectamente. Y la música también es una música muy melancólica, que se funde perfectamente con la experiencia del juego, cuando hay momentos felices, cuando hay momentos desagradables y terribles, ¿no? De hecho, el tema principal que apareció cuando, bueno, apareció al principio del juego, ¿vale? Me refiero al principio de este análisis, cuando lo escuchasteis, esa especie de violines furiosos, por así decirlo, es un tema maravilloso, ¿vale? Es un tema de estos que empiezas a jugar y ya te pica el gusanillo para seguir avanzando la aventura, ¿no? Así que sonora, a nivel sonoro, es un juego que complementa muy bien lo que es la aventura en sí, la experiencia narrativa. Y es un apartado que prácticamente perfecto. Bien, como conclusión. Bueno, David, antes de la conclusión tengo tres preguntas. Adelante. A ver, pregunta a Brutal Bombing las siguientes cosas que te voy a preguntar. Vamos una a una, ¿vale? Sí. Lo primero es, leí que podías dar órdenes a los personajes para que hagan cosas y quería saber si al ejecutarlas es torpe la IA o se desempeña de forma correcta. En absoluto, la IA, como ya dije antes, funciona a las mil maravillas. Responde muy bien y tiene y no molesta en absoluto. Responde a la perfección. Vale, la siguiente pregunta es, ¿de darse bajas en el juego, eso influye en el número de ratas como en Dishonored o no causa ningún efecto? No, para nada. Es que además, vamos a ver, este es un juego 100% lineal. Quiere decir, aquí es avanzar y ya está. No hay conexión entre niveles como Dishonored. Dishonored es un juego más profundo, más complejo, con elementos de mundo abierto, donde hay consecuencias en relación a los actos del jugador. Aquí eso no existe, esto es una aventura sin más. Tú da igual que avances matando a 50 enemigos que a ninguno. Eso es irrelevante, no tiene influencia. Vale, y lo último es, dice, lo que siempre pregunto, ¿Va por puntos de control o permite guardar en cualquier momento y cargar el juego desde ese punto? No, va por puntos de control. Va por puntos de control. No sé si podía, no recuerdo si podía forzar algún tipo de guardado rápido o algo por el estilo, pero que yo recuerdo va por puntos de control. ¿Vale? O sea, ya os digo que es 100% clásico en ese aspecto. Muchas gracias por tus preguntas, por tal vomita. Muchas gracias. Bueno, conclusión, ya os digo, un juego muy a tener en cuenta, ¿vale? Creo que funciona casi a la perfección dentro de sus virtudes. Tenéis que verlo como una aventura, eso, donde vais a disfrutar de un mundo, pues, hostil, desagradable, con momentos de felicidad exigua o efímera, ¿vale? Porque es así. O sea, es un juego muy cruel, de verdad, es muy cruel, muy, muy desagradable. Como dije antes del principio del análisis, es un juego muy adulto, ¿vale? Muy adulto, lo cual es positivo. No trata al jugador como si fuese gilipollas. Y se va a ser el momento final, que yo no he entendido en absoluto, me parece una ida de olla tremendísima. El resto funciona muy bien. Ojo, creo que a veces hay un cierto peligro en cuanto a expectativas del juego. Por ejemplo, la pregunta de Brutal Mummy de, oye, ¿y el tema de las ratas pueden crecer si mato a 800 enemigos? No, ¿vale? Este juego no va de eso. Aquí realmente da igual lo que hagas. Aquí se trata de avanzar. No hay profundidad en ese aspecto. Es sigilo como elemento más primordial, acción como elemento más circunstancial, pero que luego crea una importancia, y ciertos puzzles que, bueno, que son como pequeños obstáculos para poder avanzar. Nada más, no profundiza en ningún aspecto, pero lo hace más o menos bien. ¿Vale? Incluso en relación a la IA, que era, digamos, el principal problema o lo más preocupante cuando yo empecé a jugar, la IA responde bien, responde a nuestras órdenes, y si en algún momento tu personaje muere, será por culpa tuya, seguro, salvo en ese caso puntual que ya comenté con ese bugazo, en el cual un personaje moría sin motivo aparente, por un comportamiento estúpido y errático. Así que de verdad, título recomendable, ¿vale? No comparto el entusiasmo de mucha gente, pero para mí sí que ha sido una sorpresa, y estoy seguro que si buscáis un juego chapado a la antigua, encontrando un mundo atractivo, seguramente os llegue a gustar bastante. Bueno, pues aquí la opinión de Complejo Aranda, y ahora nos vamos con la última sección del programa de hoy. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Tocaba debate. Hace bastante tiempo, además, que no tenemos debate. Mogollón. Creo que el último debate que tuvimos fue en el tercero de la temporada. Íbamos por el 11. O sea que tocaba, ¿eh? Tocaba. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar del tema de micromecenazgo. Vamos a hablar de Kickstarter y el uso que dan algunas compañías de videojuegos de él. Sobre todo porque hace pocos días conocíamos la noticia de que una gran compañía de desarrollo de videojuegos, Platinum Games, planteaba una campaña de Kickstarter para lanzar el videojuego Wonderful 101 Remastered, pidiendo a la comunidad una aportación de en torno a unos 45.500 euros. Aunque el proyecto se financió con sobrado éxito, ahora mismo ronda por el 1.5 millones de euros, o sea, lo ha partido totalmente. Mucha gente se ha quejado de las circunstancias desde Kickstarter. Por una parte, lanzar un juego que es un remaster, no es ningún producto nuevo. Y por otra parte, el hecho de que una gran compañía como Platinum Games, que tiene todos los recursos, pues haya decidido lanzar una campaña de Kickstarter en lugar de simplemente lanzar el juego, que es un remaster, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, yo para empezar, os quiero preguntar qué opinión tenéis sobre esto. Yo creo que un Kickstarter exige transparencia máxima, al 100%. Explica a la gente por qué quieres financiar este juego y qué te ha llevado a buscar una financiación externa. Por eso creo que la gente tiene dudas, porque no se explica el porqué de todas estas circunstancias. No es como un estudio como Platinum, que ya está consagrado, de repente busca financiación de terceros. Quizás falta un poquito de transparencia. En cualquier caso, bueno, puede haber motivos, puede que sea un juego no prioritario para Platinum, pero que sea un proyecto personal de alguno del estudio, porque tiene cariño al juego y no quiere, digamos, afectar a las arcas del estudio principal, ¿no?, de la compañía. O sencillamente, pues que es un cargo que quieren hacer, un modo de capricho, un modo de paréntesis, y quieren hacerlo, digamos, motu propio ellos, ¿no? No lo sé, pero en cualquier caso, como punto de partida, creo que transparencia máxima con la gente que te va a financiar. Y explícales por qué haces lo que haces y por qué no recurres a una vía de financiación más ordinaria, ¿no? Más habitual, vamos. A mí lo que me parece más sorprendente es que Nintendo le haya dejado hacer este Kickstarter. No, y más bien, le dejé sacar el juego en plataformas que no sean de Nintendo. Hombre, porque Nintendo puso dinero para este juego y parte de la propiedad intelectual es de ellos. Bueno, si lo he hecho es porque podía hacerlo. Pero no será más bien que a lo mejor, pues eso, es simplemente una cosa temporal, como ha pasado. O sea, que la marca pertenezca realmente a Platinum Games y tal. No. De hecho, ¿seguro? en Platinum explicaron que Nintendo dio concesiones para que este proyecto saliera adelante. Qué curioso. Hombre, a ver, pienso que Nintendo quizás tenga la intención de llevarse bien con Platinum y por eso le da esta concesión. Es un evidentemente Nintendo querrá sacar algo a cambio. Claro, quiere sacar tajada y dar esta concesión. Pero es que esto es un precedente. Esto podría... Joder, juegos como Bayonetta 2... Bueno, Bayonetta 2 ya es otra cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque este Wonderful no tiene trascendencia de Bayonetta 2 pero, ni de Oscar. No lo digo ahora, pero por ejemplo, a ver... Wonderful es generación pasada para Nintendo. Y muy nicho, vale, nicho. Cierto. Pero Nintendo ahora ya no está rascando ventas con ese juego en Wii U. Con Bayonetta dices. Ya. Con Wonderful. Vale, pero me refiero que no es lo mismo. Imagínate la generación que viene, que Nintendo ya diga que mira, todo lo que tenía que vender Bayonetta 2 ya lo hizo, o el 3 en el futuro, no lo sé, quizás, es de todas maneras tampoco creo que sea el tema. Para mí lo sorprendente es eso. Sí, es sorprendente, yo tampoco lo sabía, yo pensé que era una licencia 100% de Platinum y ya está, pero bueno, si lo han hecho es porque podían hacerlo, si no, evidentemente no lo haría. De hecho, no, mucha gente se vino arriba preguntando a Platinum por Bayonetta, lo sé. Y ellos respondieron que eso ya no. Bueno, nos hicieron una concesión, pero la segunda, a ver. Bueno, yo lo que creo es que Platinum, como cualquier usuario, pues puede hacer un Kickstarter si quiere. Obviamente, a mí personalmente no me parecen interesantes ni me gusta especialmente que grandes empresas que tienen cierta solvencia económica se pongan a hacer Kickstarters. Más que nada porque desvirtúa el espíritu original del Kickstarter, que es cuando no tienes financiación para un proyecto y no la encuentras, pues ayudarte de la gente para que te financie tu proyecto, ¿no? Y en una empresa de este calibre, pues yo creo que no les es indispensable hacer un Kickstarter para subsistir. Ahora bien, están en su derecho de hacerlo. Eso, una cosa no quita la otra. El caso es que, bueno, el hecho de que haga un Kickstarter para un remaster es un poco, bueno, un poco mediocre, en el sentido de que, por ejemplo, yo no metería pasta para eso, aunque fuera un juego que me gustara, porque, joder, es que realmente no están haciendo nada nuevo, o sea, están simplemente lanzando algo que ya existía, sí. Y que, es que realmente, no sé, aún encima pedirle pasta a la gente para que lo hagan. Creo que quizás el atractivo es que Wonderful 101 solo había salido en Wii U. Sí, sí, comprendo. Con lo cual salen otras plataformas. Yo comprendo el atractivo, pero lo que quiero decir es que, bueno, a mí personalmente espero otro tipo de cosas. Es decir, sí, el espíritu de Kickstarter es lanzar proyectos con ilusión, novedades, algo, claro. Algo que no para lo que no consigues financiación, pero que es algo que es hasta cierto punto novedoso, ¿no? No sé. Pero bueno, oye, está en su derecho y tampoco veo bien que la gente les ponga a parir por este tema. Hay un tema, vamos a ver, lo apuntaba también PHF Ceramic en el chat. Parte de las críticas de esto vienen de que los envíos del juego y de los rewards del Kickstarter se van a producir en el mes de abril. Es decir, la campaña no sé si acaba. Pero es en abril cuando sale el juego. Sí, claro. Pero la campaña acaba en marzo. Es decir, que el juego ya está hecho porque no ha recibido dinero antes de eso. Claro, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, como nos va de puta madre la campaña, vamos a ver. Hacer un remaster de estas características no sé el tiempo que les puede llevar. Igual ya tenían buena parte hecho y hacen la campaña de Kickstarter como se hace en muchas ocasiones hoy en día, como marketing. Es decir, hoy en día se utiliza Kickstarter, uno de sus usos es... Vamos a dar a conocer el juego porque los medios se llevan muy bien con, con las campañas de grandes personalidades del sector y tal. Y entonces puede tener que ver. Espera un momento, no entiendo. O sea, tú haces un Kickstarter, pero realmente el juego ya está hecho. No, no, en este caso, lo más seguro es que el juego esté a poco de terminarse. Muy seguramente. Es decir, este juego es la fecha de lanzamiento es en abril, como apuntaba Oscar. Sí. Y el Kickstarter acaba en marzo. Sí. Vale, entonces, por cojones, en un mes no te da tiempo a hacer un remaster. Vamos, que yo sepa, ¿eh? O sea, tiene que ser... Entiendo, entiendo. Tiene que ser algo demasiado... Claro, esto es evidente que llevan tiempo trabajando en ello. Entonces, buena parte de las críticas viene enfocado a, joder, el juego lo habéis podido hacer sin nosotros, ¿no? Para, igual, pero igual, para mí eso es una estafa de libro. Pero igual el Kickstarter es para las tareas de distribución del juego. Ah, bueno. Habría que leer... Yo no leí las bases del claro, Kickstarter, ese es ¿no? el tema. Pero... Para, por eso os decía antes que... Hay que dejar claro a la gente también, por qué se hace el Kickstarter y para qué se usa la pasta. Y yo también pienso en otra posibilidad, ¿no? La posibilidad de, bueno, este proyecto nos está llevando demasiado curro, no vamos a pagar... Fijaos la pasta que es, ¿eh? Lo que pedían, 45.000 pavos, ¿vale? Eso lo cobra Platinum Games en un mes. Entonces, y mucho más. Entonces, la realidad es, no vamos a mantener este juego un mes más ni de coña. Mira, desesperado. Sacamos un Kickstarter y vemos si se financian los 45.000 euros, que es un mes más de trabajo. Eso puede ser perfectamente, podría suceder. Claro, con la diferencia de que no son 45.000 claro, pavos. Por son, eso decía que es un millón y pico. Es un ¿no? producto que a día de hoy más a lo mejor estorba más que ser productivo y que alguien quiere sacar adelante porque se ha comprometido a ello y ya está, ¿no? Pero es que es todo un tanto turbio por lo que decís, o sea... No sale en abril, estamos a mediados de febrero prácticamente. O sea, o está muy avanzado o no sé, coño. La forma no es... Lo que dices tú, David, una campaña de micromecenazgo requiere de una transparencia de la claro. hostia. Y que las cuentas salgan y todo eso. Y está mal hecho así. Está mal hecho. Está mal hecho. Está muy mal hecho. Bueno, en todo caso, claro, esto no deja de recordarnos a cosas que suceden en Kickstarter, ¿no? Proyectos fallidos, que bueno, Jorge tiene alguno en su haber. Y proyectos también que prometían una cosa, pero que luego no la daban y no se hacían responsables de ello. Por ejemplo, tuvimos la polémica de Shenmue 3, que en un momento dado pues habían anunciado que el juego iba a salir PC Steam, de hecho venía anunciado en la propia campaña de Kickstarter, y de un día para otro pues lanzan exclusiva para Epic. Claro, la gente que había comprado la clave de Steam decía, joder, pero yo te pagué por el tema de la clave Steam. Y ellos no se responsabilizaron hasta que... Me refiero en cuanto a devolver dinero y tal. Hasta que la comunidad lió parda y entonces dijeron, pues damos la pasta. No queremos problemas. Hoy, justo hoy... Bueno, yo la leí hoy, no sé si salió hoy o ayer, que Shenmue 3 había sido un fracaso en ventas. Pero eso... ¿Por qué será? ¿Te tiene alguna explicación? No, vale, no, tiene, no. Tiene muchas explicaciones. Claro, es decir, no es cuestión de un solo factor. Se han hecho cosas mal y... Sí, pero es que también ha sido un fracaso en PS4. Sí, sí, evidentemente. Lo estoy diciendo en todo. No estoy diciendo ahora que el factor diferencial y primero sea el tema este de Steam. No, me refiero... Es una cosa que se ha hecho mal desde el principio. El caso de Shenmue es... Creo que es un poco sangrante porque se fue ambiguo desde el principio. Iba a ser un título que supuestamente cerraría la saga, o sea, la entrega súper esperada, casi 20 años de espera, terminarla por fin y demás, los tiempos de Dreamcast, y resulta que el juego en su final, pues no es un final cerrado, sino que se ha abierto para una supuesta cuarta entrega. Vale, de por sí no es algo negativo, pero a la gente ya le hemos quedado un poco, ¿no? Pues vaya, parece que quieren seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Y luego que Shenmue 3 tiene problemas brutales de planteamiento, es decir, ha sido un Kickstarter que ha financiado un proyecto, yo creo que fallido desde el principio, ¿no? Mm-hmm. Tiene incluso elementos que denotan que no ha habido comunicación entre los grupos de trabajo, por ejemplo, modelados que difieren muchísimo de uno a otro, de repente es un modelado realista y otro que es prácticamente, no sé cómo decirlo, prácticamente como estilo dibujo animado no, como si fuese animación japonesa, ¿vale? Sí. Que no es realista, no sigue un patrón realista, o sea. Y luego también ciertas mecánicas en las cuales al jugador se le obliga a realizar a lo mejor pues trabajos para ganar pasta, comprar una técnica determinada y poder derrotar a un enemigo puntual. O sea, artificialmente alargado. O sea, creo que ahí hay factores que influyen en el éxito del juego. No únicamente que en su día se hiciese mal con el Kickstarter. No. Está claro que son múltiples cosas, son unas cuantas cosas. Yo, otra cosa que le achaco es que no lleve el logo de Sega. Aunque parezca una tontería. Sí, no, pero es verdad eso. Aunque parezca una tontería, verdad, que no lleve el logo de Sega, te puede echar para atrás. O habrá echado para atrás a alguna gente. Sí, tienes toda la razón. Bueno, con respecto a los Kickstarter, a mí es un... Las campañas de crowdfunding me parecen una iniciativa bastante buena. O sea, yo he apoyado muchas, apoyo muchas aún hoy en día, de diferentes cosas, ¿eh? No solo de videojuegos, de cómics, de libros, juegos de mesa, etcétera. Y por lo general suelen salir bien. O sea, lo habitual es que la gente que las hace es gente seria, saca el proyecto, te da las recompensas y se acabó. Sí es verdad que a veces salen proyectos que no salen adelante o que tienen problemas, y en un porcentaje bajísimo, fraudes. Eso es un porcentaje muy bajo. Pero es verdad que los proyectos que no salen y los fraudes copan más titulares que las cosas que salen bien. Esto es así. Ayer mismo, esta es la primera vez que me pasa con un Kickstarter, se canceló un proyecto en el que metí pasta. Porque, bueno, era un juego de mesa y resultó que imprimieron el juego de mesa, acabaron de producirlo, lo imprimieron, y el sitio donde lo imprimieron se lo hizo de culo, y ellos no se sentían con fuerzas para buscar otro sitio para volver a hacerlo, así que dijeron, devolvemos la pasta, y van a devolver todo el dinero a todo Dios. Estas cosas pasan, ¿no? Pero cuando hay seriedad y se pone una solución, pues yo digo, mira, pues me jode no conseguir lo que yo quería, que no lo hayan conseguido, pero recupero mi pasta, ¿no? Eso está bien. Sí es verdad que he puesto pasta también en proyectos que han tardado años. Por ejemplo, metí un juego, creo que se llamaba Undungeon, el juego. A lo mejor me equivoco el nombre, ¿vale? Metí pasta hace, no sé, 3 años casi, y este sigue en desarrollo. Nos mandan actualizaciones, tuvieron un parón ahí en mitad. Lo que suele pasar con los Kickstarter es que no se calibra bien el dinero que hace falta. Sobre todo en videojuegos. No es normal que un videojuego valga 50.000 pavos hacerlo. No. Un videojuego de cierta pretensión. Eso es no es la realidad. De hecho, lo que se suele hacer, lo que hacen las compañías de nivel medio, no de nivel alto como Platinum Games, de nivel medio, es vamos a pedir 50.000 euros, a ver si lo superamos con creces, pero estos 50.000 nos valen de entrada, de tener un capital base para pedir financiación externa. Y eso es lo que suele hacerse. Otras compañías, los indies, a veces hacen el Kickstarter, aunque tienen ya la mitad del juego hecho, lo hacen para que el juego sea conocido y de paso conseguir una inyección de pasta. Si ven que no lo cumplen, que no lo consiguen, es pues nuestro juego se le va a pegar. Y otro caso es Star Citizen, que está en Kickstarter permanente. No, pero eso es diferente. Eso es un Early Access, no es Kickstarter, ¿vale? Bueno. Eso no es Kickstarter, es Early Access. Algo, ¿vale?, parecido. Pero, y luego hay casos de fraude. Por ejemplo, fraude, lo que pasó con el juego de mesa de HeroQuest. Ah, era sí, la edición 20 o 30 aniversario, una cosa así, de HeroQuest. Lo hacía un tipo español, ¿no? Bueno, él aseguraba que había conseguido los derechos. Que había conseguido los derechos. Consiguió 500.000 de pavos. Medio millón. Y, bueno, no llegó a 500.000, pero casi. Y ahora tiene un barco. Y canceló el tema y se piró con la pasta. O sea, dejó a todo Dios tirado, y ahora la gente que estaba mosqueadísima le denunció, y bueno, hay una base para poder mandarlo a juicio, y es lo que van a hacer. Salió el titular el otro día. Está en España, el tío se piró de España. No lo sé. O sea, no controlo tanto del caso. En el Caribe. Pero esto pasó. Además era un proyecto muy prometedor, porque realmente es un juego muy querido, es el juego de mesa, ¿no? Y se aprovechó de eso para hacerse con la pasta. Hombre, es que echa la trampa, ¿no? Sí. Es decir, se plantea un sistema de financiación y la gente ruin y asquerosa como Oscar a veces, pues ve una oportunidad de negocio. ¡Qué ataque más gratuito! Y una oportunidad de negocio pues bastante lucrativa, con poco esfuerzo, bueno, salvo la vergüenza que pasas después. Y lo peor de todo esto es que quizás genera en la gente un sentimiento de no confianza. De desconfianza con Kickstarter. Claro, sí. Este es el tema. Y aparte, yo creo que también la gente debería asumir que aunque tú inyectes pasta y se cumple el objetivo, es a fondo perdido. Claro. Lo que tú metes es a fondo perdido siempre. Y no te aseguro que el proyecto vaya a salir adelante. Exacto. No es infalible eso. Sí. Entonces bueno, tú, antes de meter la pasta, y es lo que yo suelo hacer, pero a veces te puedes equivocar. Claro. Pero es lo que suelo hacer es, voy a estudiar un poco quién hace esto, qué es esto, etcétera. Por ejemplo, Blasphemous salió con Kickstarter. Y el Kickstarter no cubrió todo el gasto que implicó Blasphemous. Ni de coña. No lo cubrió. Se quedaron sin pasta rápidamente. Pero ¿qué pasa? Que luego consiguieron financiación porque el proyecto ya se había hecho muy famoso por redes sociales. Tenía cierta base de comunidad y entonces los inversores dijeron, hostia, pues es interesante este proyecto, ¿no? Y eso pasa con muchos juegos y con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es así. Porque uno te time, no tienes que desconfiar de todos, pero sí es verdad que como cuando compras cualquier cosa o metes pasta en cualquier cosa, tienes que informarte un poquito de quién lo hace y ver si parece fiable. Y a veces te lo puedes comer, pero bueno, ya vas con la idea de que tú no estás comprando algo, sino que estás intentando ayudar a alguien a que haga algo. Claro, ¿no? A un proyecto. Sí, eso es cómo funciona en realidad. Bueno, nosotros tenemos cierta experiencia en eso, por lo que pasó cuando hicimos una campaña de financiación para el estudio de Onda 1. Y la realidad es que, no sé vosotros, pero durante años yo he estado con el tema en mente, la responsabilidad de hay que hacer el programa, hacerlo bien, que todo vaya perfecto para... A ver... Conozco casos terribles dentro del mundo del podcast. Bueno, el caso es que nosotros, pues... Nosotros somos la excepción, pero hemos cosas terribles. Nos hemos intentado esforzar al respecto y hombre... Pero ahora incluso, que ya hemos cumplido, ya está, ¿no? Podemos ir para nuestra casa. Bueno, sinceramente, creo que hemos cumplido de sobra. Ya llevamos más tiempo... En realidad llevamos ahora más tiempo... Más tiempo que entonces, que cuando esto es una buena noticia para Gaspar. Pero ojo, aquí hay un tema interesante. Que esto igual ya lo hemos comentado, pero cuando nosotros hicimos el crowdfunding... Pusimos una cifra y al final doblamos esa cifra, ¿no? Pusimos no sé cuánto era, pero... Ya triplicamos. Va, el caso es que... Creo. Al final, habíamos calibrado mal el presupuesto, sí, porque no habíamos contado bien el precio de las camisetas. Y gracias a ese excedente pudimos acabar, porque al final compramos todo lo que hacía falta, todo, y nos sobraron, no sé si 50 euros o 100 o algo así. Sí, o sea, la puta fue barata, los sentimos. Porque los envíos, las camisetas, eso, no lo calibramos, no lo supimos calibrar bien. Pero entonces, para que la gente, hubo más de ese excedente. Vale. Porque no estás recordando que, por ejemplo, compramos unas sillas para... Sí, compramos sillas y una mesa para la mesa de mezclas. También pillamos una capturadora de vídeo. Sí, es verdad. O sea, quiero decir que en general... Pero aún así, con la cifra que habíamos puesto inicialmente no hubiera llegado. No hubiera llegado con la cifra... Hombre... Pero eso no lo sabíamos, ¿no? No lo calculamos. Conste también que en ese caso lo que habríamos hecho sería bajar las expectativas del equipo. Claro, pillar un equipo un poco peor. Pero bueno, tuvimos la fortuna de que... Pues... Todo Dios puso su granito de arena, la verdad. Ya fuera. Y la gente incluso, la gente que no podía económicamente ayudar... Ayudaba siempre moviendo la campaña por redes sociales y ayudándonos en eso, o sea que fue una pasada. Y hay que también comprender una cosa con respecto a estas campañas, que es que son bastante terroríficas, en el sentido de que te la juegas todo en una carta y te obliga a estar absolutamente todos los días de la campaña pendiente de ella. Subir actualizaciones, mandar mensajes... Bueno, subes actualizaciones, mandas circulares a toda la gente que ha puesto pasta, estás en redes... Es un trabajo. O sea, hacer una campaña de Kickstarter es un mes que vas a tener... Si eres un videojuego, vas a tener un equipo de gente que esté todo el día a eso, solo a eso. Y si eres un grupo pequeño como nosotros, pues también, dentro de tus posibilidades, ¿no? Entonces, realmente... Yo creo que, a ver, por lo general, a nadie le gusta tener que recurrir a una campaña de crowdfunding. Lo ideal es que tengas financiación para tus proyectos y tal. Pero cuando lo haces, además es un miedo tremendo, porque si no te sale, esa es tu última baza. Si no sale ahí, el proyecto toma por culo. Hombre, ¿no? Pero lo habríamos hecho hasta con walkie-talkies. No, pero yo no me refiero a nosotros, me refiero en juegos y tal, ¿no? Lo que pasa es que ha caído, hubiera sido paupérrima. Hubiéramos, claro. A lo mejor, si no hubiera salido, pues hubiéramos intentado, pues por Skype, cada uno en su casa. Sí, lo que pasa es que... Pero habría, se habría oído mal. La duda que me queda es cuánto habría durado. Y a lo mejor eso, a lo mejor hubiera durado poco porque ya no tendríamos el factor de reunirnos. Sería un rollo... pues eso. Parte de la sinergia de esto es que estemos en el mismo lugar todos. Bueno, eso tampoco lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos, pero quiero decir que existe más riesgo si sucede algo así. Bueno, las circunstancias pueden cambiar en el futuro y a lo mejor se hace obligado a hacerlo así. ¿Quién sabe? Al final depende de la voluntad de la gente, no tanto de... Eso está claro. Lo que pasa es que es más fácil, David, cuando todo el mundo se ve las caras y cuando hay una reunión, pues implica una especie de... No sé cómo decirlo. Una especie de ceremonia o... ¿No? Una costumbre. No sé cómo explicarlo. Y también, pues eso, cuando ves la cara de tu interlocutor, pues todo funciona, fluye mejor. Sí, es así. Sí. Por ejemplo, Óscar cuando ve a Gaspar y se odian, Óscar odia mejor estando aquí con Gaspar, ¿verdad, Óscar? Óscar odia a Gaspar incluso cuando no está Gaspar, o sea, eso da igual. Pero bueno. ¿Por qué siempre vais? ¿Por qué siempre? Los ejemplos son contra mí. Porque, no son contra ti. No, hablamos de tu relación de matrimonio con Gaspar. Pero ¿a qué viene eso ahora? Porque estamos hablando de uno de los atractivos del complejo Holanda, que es vuestro odio exagerado e hiperbolizado. Es la relación con que tienes con Gaspar, claro. Es uno de los puntos de tirantez del programa, que mantiene la expectación del oyente. ¿Me entiendes? Tú, Óscar, limitas a Gaspar, limitas su troleo. Eso es importante. ¿Yo? ¿No? ¿Lo limito? Sí, sí. Si tú no estuvieras... El Kraken se liberaría. O sea, Gaspar estaría todo el día... Yo creo que habría alguien que lo limitara. En fin, bueno, vamos a dejar aquí el debate. Ha estado bien, ¿eh? El programa ha quedado simpático, ¿eh, David? ¿Qué opinas? Yo creo que ha quedado un programa bastante decente. Simpaticón. Simpaticón, sí. Y muy tranquilo. Muy tranquilo, sí. No sé por qué será. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues nada, que A Plague Tale Innocence merece bastante la pena. Es un juego que seguramente os guste si buscáis una experiencia más chapada a la antigua. Y que los crowdfunding están francamente bien, pero siempre hay gente que pretende buscar un beneficio ilícito con los mismos, ¿no? Pero en cualquier caso, la gente debe confiar y debe, pues, apoyar a quien lo considere digno de ser apoyado. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? No has aprendido mucho, ¿verdad, Oscar? La verdad es que no. Bueno, he aprendido que de un no sol se puede sacar un sol. Que siempre hay un lado positivo en las noticias malas. Sí. Y que las personas que parecen 100% risueñas y tal esconden un terrible secreto. Sí, un terrible, oscuro secreto. Oscar, aprendiste muchísimas cosas, tío. Sí, pero es que ahora estaba mirando el foro y me pillaste ahí. Te pillé en bragas, ¿no? Pensando en otra cosa, sí. Está bien, está bien. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que se puede hacer un programa un jueves en un horario normal y acabar antes de las 12. Eso es increíble para nosotros. También he aprendido que hoy es el Día Mundial de la Radio, que es muy bonito eso. Y también he aprendido que nos quedan solo 6 programas para llegar a los 400. Madre mía, 400 programas. Eso es tremendo. ¿Haremos algo en los 400? Pues quién sabe. Yo os pregunto así. A lo mejor, ¿no? Lo pensaremos. Tenemos que pensar. Como uno de esos eventos místicos donde la gente nos pregunta cosas en directo, secretos, y tenemos que contestarlos. Bueno, eso ya se hizo en su momento. Se hizo en su momento, pero siempre es un evento místico porque se hace cada muchísimo tiempo, ¿no? Ya lo veremos. Lo pensaremos. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Pues sí, Brutal Vomite dice: aprovecho para dejar mi que hemos aprendido también. He aprendido que si John Microsoft quiere entrar en Japón, tendrá que hacer que todos sus personajes tengan tetas gigantes para que sea aceptado. PHF Ceramic: yo esta semana he aprendido que por mirar el Twitter del complejo me he enterado de que hoy había programa y que empezar a emitir casi una hora antes mola mucho, una putada para vosotros en cuanto a cenar, pero eso de acabar sobre las 12 es una maravilla. Ojalá valoréis adelantar un poco la hora de inicio en el futuro. Respecto a Plague Tale Innocence, yo lo jugué por YouTube viendo streamings y tiene buena pinta. Es como una especie de triple A un poco antiguo que han hecho con poco presupuesto. Han dado todo lo que tenían hasta donde les ha llegado la pasta. Respecto a lo de Kickstarter, acabo de descubrir que Paco Sanz hizo la jugada del juego de mesa. Por el Discord, Jorge, ¿qué tenemos? ¿Qué nos comentan? ¿Qué han perdido pues la gente? Vamos a ver. Vamos a actualizar el Discord. Vamos a ver. Jugando a Xenoex No Molestar, dice: yo he aprendido que no guardar partida después de 3 horas de juego por un descuido duele mucho. Joder, qué putada. Pues sí, la verdad es que es un putadón. Qué putada. Os troleo con el Depor, pero no interesa. No interesa que baje. Dice: yo he aprendido que hacéis el programa hoy porque Bono tiene reservado el piso para mañana. Zorro. Jesús N7 dice: yo he aprendido que hoy era el día de la radio, así que aprovecho para felicitaros porque sois el mejor programa de radio que hay y que he echado mucho de menos el gruñido del Cocademon de todos los tiempos. Y el Cocademon, bueno, el Cocademon volverá en la próxima peli de los Vengadores. Volverá, así que atentos. En los Vengadores. No tenemos más comentarios. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y para acabar, yo he aprendido que, bueno, los jueves pueden ser también días landa perfectamente aptos. Que hoy el programa ha estado muy tranquilo, sospechosamente, por algo que nadie se puede imaginar. Y que la semana que viene tendremos mucho más complejo landa con nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Hasta luego. Adiós, Gaspar. Buenas noches. Descansa.